¡Hola! ¿Qué pasa? Bienvenido al podcast auténtico, tu podcast favorito. Y a mi derecha está Titi Harry de Spoticus, in the embarrassing, racking, impresionante y faneanding. ¡No! No puedo explicar la emoción. No puedo explicarlo. No quiero ni siquiera volver a ver a los invitados porque mi yo infantil, mi yo de 9 años, ya lo dije fuera del micrófono, pero está gritando. O sea, en este momento, iba a decir me estoy tocando, pero no. Pero estoy paneando brutalmente. Sería esto de verdad muy cochino, una embarazada tocándose. Ay, cada quien tiene sus diferentes fantasías. Sí, pero... sí, sí. A mí también me ponía eso en un momento. Bueno, delante nuestra, Dios mío, este podcast se estuvo trabajando y llamando muchísimo, yo creo que meses, me puedo atrever. Ellos son Daniela Luján y Mario Alberto Bonroy. No. Oye, no, yo estoy faneando muchísimo. O sea, de escuchar ese LOL. ¡Ay, yo! ¡Llegamos! No manches, sí. ¿Era lo que esperaban? No, estoy segura de que no. No era. Oye, pero no, sí, lo es. Chiquitito, es un lugar pequeño. Es lo de menos. Creo ustedes. Que verse hablar entre ustedes en la cocina ha sido así como, son ellos. Oye, pero esto de verdad, o sea, ustedes están aquí faneando súper contentos, pero los que hicimos la coordinación fue Mario y yo, ¿eh? Ya sé, nosotros creíamos como... Te quiero mucho, amiga. Así. Peleamos íntimas de redes sociales. Ya nos tocamos la cara del otro. Bueno, sí, pues ya solamente. Espero que hayan hablado en esos momentos de qué vamos a hablar hoy, porque entonces, si no, no tiene caso esta conversación o seguir. Yo tengo dudas. Yo tengo dudas de pareja que quisiera aclarar con ustedes. Bienvenida a tu podcast. Adelante, por favor. No, qué gusto tenerlos. Digo, yo a Mario lo conozco hace ya un ratote, y coincidimos en una obra de teatro en Tok Tok. Y a Dani, pues yo te conocí cuando, ahorita justo lo hablábamos, que estaban empezando ustedes la relación. Sí. ¿Porque cuánto tiempo llevan ya? 5 años. 5 años y medio. No. ¿Y medio? Bueno, él es el que tiene claras las fechas. Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuándo es tu aniversario, Dani? A ver. A ver, Daniela. Luego, carajo. Pues, a mí tampoco me preguntes. En abril. Ah, a bueno. Finales. Digo, todo el mes de abril. Es nuestro aniversario. Qué bueno, pero... está como las bodas gitanas que duran 3 meses. Eso a mí me encanta. Me encanta. Ah, bueno, hablando de bodas. Felicidades. Gracias. Muestra la roca. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así como de, ay, hola, ¿qué tal? Qué gusto. Yo eso es algo que me entienda. Eso, en cuanto las mujeres se comprometen, todas las fotos a partir de ahí es como, voy a tomar un café. Claro. No, ese sí, pasó. 100%. Sí, ese día nos comprometimos en Italia. Y entonces, pues no es como que nos fijamos en el lado de la cama en el que dormimos. Venecia. ¿Qué? Sí. No, está, qué bonito, Venecia. ¿No tiene el lado de la cama? Vamos rotando. Ese día yo dije, no, a ver, me tengo que dormir de este lado porque cuando Dios nos tome una foto, despertando, mi anillo tiene que estar ahí así, encima de ti, así. Mira, Dios. Comprometida. Bien. Oye, pero una pregunta, a ver, que ahorita que están comprometidos, qué emoción, ¿cómo fue la pedida de mano? Mario, ¿cómo te la aventaste? Ay, sí. Mira. Buenas tardes, antes que nada. Hola, ¿qué tal? Hola, muchachos. No, la verdad es que yo lo cargué bastante tiempo. O sea, un poco lo que yo buscaba era que no hubiera nadie alrededor. No sé qué hayas contado. Dani ya lo platicó en Vinadas, solo que yo no lo he escuchado. Ok. Pero yo, pues sí, me lo llevé y fue como, donde vea que no hay nadie, ahí. O sea, lo que no queríamos era como ni grabarlo, ni... Está peligroso. Okay. No, así como en el callejón oscuro. No, porque no había nadie. Tampoco había delincuentes. Ah, ok. Porque fue en Venecia, ¿no? Claro. Fue en Venecia. Fue llegando... Aparte nos retrasaron el tren. Y entonces llegamos más tarde a Venecia. Ya cuando llegamos al hotel, un hotel muy bonito, pues no había nadie en las calles, pero... Los canales. Pues ese día teníamos ganas de ir, ¿no? Ok. Yo todo el tiempo lo traje conmigo, entonces, pues nada, comenzamos a platicar y fue bastante espontáneo el asunto. ¿No estabas como claro de que se lo va a dar en el canal en Venecia? O sea, fue de cuando lo sienta en la trajinera. No. ¿No? No, no, no. Me encanta. O sea, más bien fui como descartando. Tenía como proyectado, Florencia, pero no se dio. Pero ahí como que se dio y fue, bueno, yo siento que era como el momento correcto. Y tenía como esa esperanza y esa premonición de va a ser el momento correcto. ¿Y te acuerdas de las palabras así? Porque No tanto. ¿Tú te acuerdas? ¿Las preparaste? No, no preparé nada. No yo tampoco, la verdad, yo improvisé, pero no me acuerdo qué dije. Pero... Yo sí me acuerdo. Es que como sí, así... Sí, sí se acuerda. Ay, o sea, no exactamente de todo, pero me acuerdo de una... O sea, como que... Ay, como que cuando te declaran su amor, uh-huh. así, yo tengo como la idea, o tenía la idea de que era como lo que tu amor hace por mí. Como cómo me complementas, lo que tu amor me llena, etcétera. Pero el discurso de Mario fue más como, me encanta verte en las mañanas... Me encanta verte brillar, me encanta... Ay, voy a llorar. Me encanta verte brillar, me encanta cuando cocinas, verte bailar, pasear con panceta. Y me gustaría verte de cerca siempre. Es un poeta. Se me puso la piel chinita y no preparaste esta. Joder, te hubiera llamado. Eso, no dije nada. Estoy llorando yo. Me quiero casar conmigo. ¿Quién es ese hombre? No, es verdad. Pero es algo que pienso. Pues, o sea, creo que es como el móvil para mí de por qué quiero esta celebración de boda. Ay, hijo, es que es bien bonito. Digo, yo creo que llega el momento. ¡Ah! No podemos besar porque jodemos el cuadro. Es que empezar a besarnos porque luego. Ah, no. Sí, luego embarazamos. No es que Titi. No sé si esto era decírselo a una embarazada, pero a ti Pedro te ve y te embaraza. ¿Estás de acuerdo? Sí. Soy muy fértil. El otro día hay que postrar un poco hacia María Bessie. Bueno, yo también, ¿no? ¿Qué pasa? Pues no sé. Qué buenos nadadores, muchacho. Yo pensé que estaba medio tontito, pero sí, ¿eh? Creemos que los dos estábamos medio brutos porque tomábamos una medicina, desviándome del tema, discúlpenme por quitar el romanticismo, no, pero creíamos que nuestra parte fértil estaba medio idiota porque los dos tomamos una medicina muchos años, la de la cocaína. Ah, yo también, no. La tomamos un chorro, también. Yo cocaína, heroína, y muy medicinal, exacto, siempre espiritual. Y justo le dije, no, hay que hacernos un estudio porque como los dos pues, estábamos así medio mancos, hay que ver qué pedo. Y me iba a hacer el estudio de ver si era fértil o no, ya estaba embarazada. Mm-hmm. ¡Andre! Pero entonces sí, sí no hay que dudar. Somos fértiles. Oye, ¿cómo te pone el estudio? Ay, no. Buenísimo, me estudiaron de todo. ¡Qué maravilla! Yo quiero ver a ¡Saludos! ¡Por el estudio! Sí, deberíamos servirnos chupe. Vino, debemos de ponernos vino. Yo, la verdad que me quitaste la idea de lo de mi nada. Vino. Pero no les trajimos nada. No, que nada, hombre. Ahí tenemos vino nosotros. Si no lo cortamos, ya saben que esto es autoproducción. Oye, pero yo quiero volver a ese tema. Porque hay algo, digo, ahorita es lo bonito, lo de las palabras, la piedad de matrimonio y todo ese rollo. Pero hay algo que no se habla y es de nuestra parte de los hombres, cómo elegir el anillo. O sea, Mario, es impresionante y tenemos que abrir esa caja de Pandora, porque a mí no sé a ti, pero fue muy difícil encontrar quién carajo sabe la medida de un anillo, de un dedo de alguien. ¿Sabrían qué medidas? Eso fue lo menos, pues sí, porque luego en producciones hay vestuaristas que a mí me han llevado como, tienen como todo un llavero de tamaños de anillos y ahí te van probando, entonces sabes cuál. Ya nos había tocado en una producción juntos. Ah, claro, es que ustedes ya más o menos sabía yo. Y luego tuve la suerte de acompañarla a un lugar a que ella se comprara un anillo. Y ya de ahí fue como... ¿Se lo sospechaste? Jamás, jamás. O sea, era una plática que teníamos, pero la tenemos desde hace 2 años. Y luego yo pensaba que yo era muy hippie y que decía como, bueno, si sucede está chido y si no, no libre, tú y yo. Pero no. ¿Y si eres o te da mucho ilusión? No, resulta que soy muy conservadora de closet. Aquí me recuerda mucho, hippie liberal. Que cuando me dio el anillo fue como, no sabes la jerarquía social que me estás dando, Mario, con esto. No, se convirtió. Amiga, ya se le echa a Vitra bien. Güey, ya no voy a estar en pecado. Fuiste otra, yo no lo veía venir. Me encanta. O sea, obviamente se terminó ese momento. Y pues sí, lo empezamos a contar. Ajá. Bueno, lo empezaste a contar, yo no. Pero no hubo post, no hubo foto, no, post. No, pero ¿por qué era foto que yo le tomaba? Ya. Ya era así. Sí, sí, era como. Ay, oh, ay. No. ¿Y por qué no hubo post? ¿Por qué no lo hicieron así como público las redes? Bueno, también ustedes no son como muy así, ¿no? Pero no, no somos. ¿Por qué no suben la foto así del compromiso? ¿Ves que ahorita está muy de moda eso? Pues porque ni tomamos en ese momento, la verdad. En ese momento no tomamos. Era de noche. O sea, era. Ajá, era de noche. Sí, nos bajamos a tomar un vino y él había olvidado su mochila en el lobby. No la subimos al cuarto. Y cuando bajamos a tomarnos el vino, fue el destino, Pedro. Claro, agarró la mochila y entonces estábamos platicando de la vida, de los viajes, de nosotros, del Panceta. Panceta es nuestra perrita. Y entonces así como, nada, X. Y de pronto agarra la mochila y empieza a buscar así. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Todo bien? No, nada. ¿Pero qué te ayudo? No, no, nada. Ay, pues, sí, nada, no, ni me encuentres. Espérense. Y ahí tampoco te lo oliste, ¿eh? No, porque, pues, ¿qué pudo haber estado buscando? Su vape. Claro. Su, no, yo qué sé, su cartera. Porque. ¿Por qué? Porque, pues, no es por intrigar, pero sí ha olvidado su cartera. Sí, ¿vale? Sí, sí, sí, pero cosas. Sí, no, y lo peor es como llevarte la expectativa de que, ay, será ahorita el momento y luego que no sea nada, ¿no? Yo, o sea, yo la tuve. Creo que no. ¿Tú sí lo sospechabas? Es que yo estaba embarazada. Ah, y yo dije, a ver, si esto no es arreglo de compromiso, creo que ya. Pero sí, me salió mi conservador de closet. Y yo decía, no, si no me lo da, no pasa nada. Y pasaban los días, estábamos en España y yo, no me está dando el anillo. ¿Por qué no me está dando? Y me llevó a un lugar precioso. A un castillo, ¿en dónde? ¿Cómo se llama? El castillo. La Alhambra. No, no, no, no, nada, que espérate un momento, porque ese no era yo. Espérate en el castillo. Dime, ¿por qué? En el castillo, que nos metimos a escondidas. Que nos bajoneamos ahí, ¿no te acuerdas? El palacio, amor. Estamos esperando, ¿eh? Estamos esperando porque palacio. ¿Sabes? ¿Qué palacio? Que hacía mucho frío donde nieva de repente. Ah, era en el Escorial. En el Escorial. No. Bueno, ¿quieres salir a estudiar? Y regresa. Yo no sé a quién le pidió un matrimonio. ¿Qué? Se me están derrumbando, ¿eh? Sí, el caso es que yo ese día, cuando fuimos, se hacía muchísimo frío en este palacio que nos hicieron dar una vuelta completa. ¿El Escorial, gorda? Sí, es el Escorial. Se llama el Escorial, está en el norte de Madrid. Ah, bueno, la Sierra. El Escorial. Tiene un nombre muy feo, ¿eh? ¿Por qué? El Escorial. Es que Escoria. Bueno, sí, Escoria. Sí, no, pero no, no, no, pero muy lindo, lo recomiendo. Y yo dije, es aquí. O sea, es la cosa más romántica, es aquí. 100% me van a dar el anillo. Y pasaban las horas y yo. Está vacío. Sí. ¡Vacío! ¡What the fuck! Y no, y yo, bueno, tal vez en la comida. No, ¿de qué quieres comer? Y yo, no tiene nada planeado, no va a ser en la comida. Y yo. Pues ya, ¿pero no, dónde no, fue? Ya, cuéntalo bien, ¿dónde fue? Y, todo bien bonito. Y me llevó al parque del Retiro, y ahí ya fue cuando me lo dio. Que ya cuando empiezan a... Joder, ¿cómo va la historia? Porque me dan la niña. En ese castillo, ¿no? No, pero es que... Por el escenario romántico. No, fue una cosa preciosa, porque siento que los momentos de Pedro y yo, que han sido muy íntimos, por una u otra cosa, solamente hemos estado él y yo. O sea, como que siempre sí intentó tener un fotógrafo. Y así, porque cuando fabricaban al día, pues ni modo que estuvieran más personas. Ay, yo los invitaba a dos, tres, amigas. Estuvo bien padre, podían haber tomado fotos. Sí, es que dimos nuestro 100. Estamos bien físicamente. Hasta el final fue memorable, Pedro. Sí, me acuerdo perfecto. Yo también me acuerdo. La postura. Lo general, los finales son memorables. ¿Cómo olvidar la postura del perrito? Sí. En fin. No, estaba yo de perrito. Yo de perrito. Yo. No, no, un perrito bien de la madre. Exacto, no. Teníamos un perrito que se recupera. Pero sí, en definitiva, Juventud también fue muy parecido, porque lo hicimos así, la pedida en un arbolito y tal, para que nosotros sí fingimos la foto. Pero siento que como pareja, digo, yo sí soy más romántico, que esas cosas sí las tenemos que vivir nosotros. O sea, que la pareja, no tanto como para afuera, ¿no? La exacto. Red, ¿verdad? Sí, que al final... Perdón. No, no, es que yo siento que si inmiscuyes a un violinista, o inmiscuyes a alguien que te tome fotos y pirotecnia o... Digo, he visto ahora en Insta bastantes reels de pedidas de manos que dices, ¡oh, está ay, padre! ¡Madre! Pero pienso que eso ya lo vuelve otra cosa. Sí. Lo vuelve como para afuera. Comercial. ¿No? Y ya siento que nosotros estamos tanto para afuera, sin quererlo... que dije, no, esto tiene que ser como... Es que sí, yo creo que de repente sí se siente al ser como personajes públicos, que ustedes lo llevan siendo desde hace un montón de tiempo, que le debes a la gente. No sé si les pasa, o sea, ahorita que dijiste, es que no soy muy de redes, como que, ¿qué se siente eso? Porque la gente seguramente te pide como, güey, necesito esta parte de tu vida también. Pues sí, sí lo abro, pero tampoco es como de voy a mandar un comunicado para que todo el mundo sepa, sino que, o sea, suceden y lo comparto como se los comparto a mis amigos. Uh-huh. Entonces es como, pues es esto y es hasta aquí. Ok. ¿No? Como que sí tienes un límite. Ajá. Es que es imposible. Sí, es muy difícil. Y sobre todo para empezar una relación, ¿no? Porque, no sé, a mí, por ejemplo, con Titi sí me pasó que yo era como más figura pública, ¿no? Uh-huh. Y sí fue un handicap al principio. Pero, a ver, vamos por el principio, ¿no? Me late con el saber la historia de cómo se conocieron o cómo... la cara o no, de... ¡No lo cuenten! Porque esa parte pública, digo, para ti, digo, claro, yo no viví aquí la infancia, sé que pues, tú desde niña eres actriz y te conoce todo el mundo. Pedro. Y tú la conocías ya... ¿Qué? Es que yo aquí tengo que decir, Pedro no sabe que está enfrente del ícono infantil mexicano. O sea, y yo en Chabelo. O sea, pero no llegó Pedro. ¿Ah? ¿No, Mario? No, no, has tenido engañado todo ese tiempo, Mario. Mario, pero es que de verdad. No, está fan. Genial, está padrísimo. ¿Eras fan antes? La verdad. No. Ah, chingada. No, o sea, no de las telenovelas que ella hacía, porque... No era yo un público asiduo a la televisión. No, espérate. Me acabo de acordar de una cosa. Ahorita me acabo de acordar quién era tu crossover pequeño. ¿Quién era? Ah, yo te he dicho eso. Me lo dije. ¡Ay! Sí, yo también sé. A ver. No digas, Belinda. ¡Una! No. ¡Dos! ¡Tres! ¡Vivi Gaitán! Ah, bueno, sí. No, sí, también la Vivi Gaitán. Pero lo sabes. Ah, vale. Sí. Es que a mí una vez me pasó, digo, voy a exponer a Mario, pero una vez vino Andrea Legarreta y me estuvo... No, sí, fuiste tú, ¿no? Sí, tú, sí, no, sé, no, también no Andrea Legarreta, no, en la foto. Ya conocía, porque hizo de maestra en una novela, entonces tú me confesaste. ¡No, no! No sé, no recuerdo que te trataba de eso. No, pero yo la recuerdo a ella más de otra telenovela donde que era como de los 60s. Okay. Donde estaba, creo que también estaba Vivi Gaitán ahí. Ah, oh, mira. Ahí tenías tu 2x1. Hombre, yo la tengo grabada en VHS. No. Pero también hubiera sido mi cross Vivi Gaitán. Ay, ella. Qué bueno. A mí siempre me dicen que me parece. Ay, ya la gente va a decir esta vieja, qué chinga. Sí, región 12, pero me dicen, es que le das un aire a Vivi y yo. Ah, mira, qué guapa soy. Sí, ahorita. Oye, pero entonces sí, o sea, tú ya la conoces, cuando se conocieron, ya había ese, ay, ya sé quién es, o bueno, ¿cómo se conocieron? Sí. A ver, ¿cómo se conocieron? Yo me acuerdo mucho de ti, porque supliste a alguien, no me acuerdo quién, en una obra que se llamaba Radio Patito, con Mauricio Castillo, yo fui a ver a Jesús Guzmán en aquel entonces. No, yo era parte del elenco base. Ah, entonces, ¿quién suplía? ¿Jesús? Me estoy casando con la persona equivocada. Supliana, Jesús. Sí, o sea, fue muy X, pero esa fue la primera vez que realmente nos estuvimos en el mismo tiempo-espacio. Ok. Y después... Y yo te dije que era muy fan tuya. Ahí, ajá. Es posible. Sí, ay, ay, ya no te acuerdas. Es posible, lo escuchaba mucho. Y luego nos vimos, o sea, todo sí súper expresa. Son como nuestros... Sí, hola, bye. Nuestros primeros, acercamientos. Y después fuiste a ver una obra que no te acuerdas de eso. Una obra que yo escribí y nos topamos. De la obra sí me acuerdo. Tremendo por mi texto y demás. Y no se acuerda. De esa parte no me acuerdo. O sea, me acuerdo de la obra que me encanta, que es Abrazar al Panda, que deberían hacerlo otra vez. Pero no me acuerdo haberlo visto y felicitado. Eso sí no recuerdo. Qué cosa más rara, cómo bloqueamos de repente recuerdos. Y cuando empezó como el... Porque, a ver, siempre decimos una cosa, y yo lo digo aquí, lo decimos Titi y yo muchas veces, que el matrimonio, la pareja, ya cuando es seria, pues también el amor es una decisión, ¿no? Sí, entonces, y se reconstruye. Cuando se acaba el enamoramiento, ya es cuando empieza la relación verdadera. Sí. Cuando nosotros discutimos, yo tengo una herida de... ¿Qué será? Como de... No sé cómo se llame esa herida, la neta, pero como de... Que está, o sea, como que se... ¡Ah! Perdíten esto. No, que se note que estás inventando. Estoy muy herida. Que se note que estás inventando. No, pero para mí, en mi trabajo personal, como que es más fácil decir, hay un problema, se busca la solución rápido y se supera, ajá, ¿no? Porque... Somos iguales, Dani. Sí. O sea, porque como que... A mí me hiere mucho que se den más vueltas y que se sienta como un castigo perpetuo. Como de, ay, la cagaste una vez y entonces toda la semana lo vas a estar pagando, ¿no? Aunque sean 2 horas para pensar. Ajá, okay. No importa. Aunque la plática lleve 3 horas, pero si ya se habló y se alarga otras 2, para mí ya es un suplicio. Y entonces, de nuestras discusiones más fuertes, Mario como que dice qué siente. Entonces yo trato de buscar una solución y decimos, ya, ok, perfecto. Voy por un café y de pronto es, pero es que ¿sabes qué? Y entonces para mí es como, pero ya lo habíamos, no me interrumpas. Y yo, ay, ¿Qué está pasando? Pero no lo habíamos arreglado ya. Pero ya es más bien como que contarme cómo se sintió y lo mal que se sintió al respecto, pero para mí al principio era como... Me está volviendo a reclamar lo mismo. No estamos llegando a nada. Y entonces ya yo me ponía la defensiva súper perra, así de, ya esto se habló, y si te gusta, y si no, pues ya no quiero nada. Y ya, entonces eso para mí fue como súper complicado de acoplar. Pero creo que ahí vamos. Justo, te juro que es lo más complicado que siento como sí. pareja, el llevar las discusiones. Sí, el hemos hablado porque también somos totalmente diferentes. O sea, yo siento que soy eso, justo es, vamos a ver dónde está el problema. Ajá. Vamos, o sea, yo tengo una primera siempre en la cabeza que es no irnos a dormir enojados. No irnos a la cama enojados y pasar una noche enojados. Dejamos de dormir 2 semanas, pero sí, los sí. dos. Sí. ¿No? Es que y ahí más enojados todavía. Es verdad. Y es que es una tontería y luego dices, ¿por qué me estuve enojando? Y te vas y luego sí. no duermes bien y no le voy a contar. No, esas cosas es mejor. Vamos a decir, quiero estar contigo, vamos a hablar de esto. Y mira, mi suegra tiene siempre una teoría que es, tú pregúntate siempre si por eso te vas a divorciar. Claro. Y eso da mucho sentido, es de, esto es innegociable, esto es muy fuerte para que ya realmente no estés con la persona. Claro. Ah, no. No, es una guerra de poder, nada más. Es una guerra de poder, veamos de qué manera, si la otra persona es mejor hablarlo del tema un ratito, pues vamos a hablar un poquito más. Uh-huh. Tipo, por ejemplo, es de un tipo de persona que cuando hay un conflicto, si es de, dame mi espacio. O sea, es como, yo sí soy de, hablemos, está pasando algo, hablemos, por favor, quiero solo cerrarlo. Ahora ya no. Y si nos quedamos solas. Ay, es que luego una dice cosas. Es como un bad timing el ese ahora ya, ¿no? Es como, pero me tocaba a mí. Pero yo quería decir lo mío. Y me la aplicó ayer, por ejemplo, en el coche, ¿verdad? Ay, cuéntenos, por favor. ¿Qué? Trabajaba aquí en Constituyentes, en ahorita no puedo hablar. Yo me salgo del coche en marcha. Y casi, sí, me aplicaste el día, estoy más tranquilo. No me acuerdo. Ayer, no vamos a discutir ahorita que estamos en el coche, está el niño, se tiene que dormir. Luego un rato. Ah, es que tenemos un factor hijo. Y entonces, como que Pedro y yo tenemos este acuerdo que... Lo hemos roto varias veces, pero y que no queremos que Leo nos escuche discutir. Está lindo. Entonces, sí. Pedro tiene una voz muy fuerte, porque es español, porque ¿no? Y porque hay gente que tiene la voz muy fuerte, y ya está. Y entonces, yo le digo, es que, no, una, no me hables así, porque a mí me dispara que me hablen fuerte. Ajá. 2, está el niño aquí, no sé qué, hay que platicarlo de regreso. Pero ayer lo escuchaste muy bien, porque normalmente es como... Te está calificando. Pero te da tiempo para pensar tus argumentos. Es que es... también duda de cuando estás embarazado ya también hay una teoría, o sea, hay un... ¿Cuál es la teoría cuando estás embarazado, Pedro? Que todos somos seres humanos que nos queremos. Sí. No. Oye, ¡la salvaste! ¡La salvaste, Pedro! Paz en el mundo, el hambre para los bebés. No sé. ¡Que viva el mar! No, a ver, lo que voy es que pues estamos en una etapa donde las emociones están al flor de piel y la verdad a mí me cuesta menos justo el pues tienes razón, o sea, vale, ¿sabes? Y a lo mejor en otro momento me puede mucho, pero ahí está, pues me controlo. Y a mí, ¿qué me da? O sea, me da mi vida. Me quiere llorar el gordito. No, yo no. Lo amo mucho. Y sí, yo digo, pues me controlo. Entonces me puse un rato en TikTok, súper a gusto, bajamos la música, y luego hablamos. Es que es justo eso, es como el hasta dónde yo puedo ceder y hasta dónde no. Entonces yo en estos momentos ya entiendo que su forma de llevar un conflicto, una discusión es así, es dame mi tiempo, un momento y luego hablamos. Entonces yo que voy a provocar más si no voy a llegar a la solución. Que ¿cuál es mi solución? Que no discutamos. Claro. O que se solucione ese conflicto que hay. Uh-huh. Es que aparte cuando contestas en caliente. Yo siento que puedo ser mucha tontería, muy hiriente. Sí. Yo también. Sí. Y el desdecirte es imposible. Entonces, para mí es como, no, hay que marinarlo. Tú piensa tu punto. Igual, y yo también necesito tiempo para decir, no mames, sí la cagué. Ajá. No lo puedo decir. Si estoy enojada, para mí jamás va a ser un... Claro, o sea, no. Es de la regué, discúlpame. No, va a ser un tengo razón, es tu culpa, qué mala onda. Y sí. y no tiene que ser así. Muchas veces la regamos y es como, no, dame chance de digerirlo y decirte, ¿sabes qué? Estuvo terrible que reaccionara de esta manera. Discúlpame. ¿Puedo hacer una pregunta aquí a la pareja? Por favor, adelante. Ahí te va, ¿eh? Está buena esta. ¿Quién de los dos es el que primero dice perdón? ¿O al que le cuesta menos pedir perdón? Yo creo que yo, ¿no? Un poquito así. O sea, primero por lo menos. O sea, ya mi velocidad es más rápida. Pero yo tampoco voy a pedir perdón de esto. Por ¡ay, qué joya! No, no, no, sí, a ti te cuesta un poquito, ¿sí? Madre. Sí. Si alguien está buscando una solución en el cielo. Sí, Dios, ilumíname. Dios, ay, Dios mío, ayúdalo, por favor. ¡Ilumínalo! No, sí, creo que Mario pide perdón más fácil. Ay, es que Mario habla mucho. La verdad. Es que... Habla mucho. Para discutir, habla mucho. Y para no discutir, no. No. Y entonces, ¿cómo te fue hoy? Bien. ¿Pero qué hicieron y qué tanto grabaron? Pues ahí, dos, tres cosas. No. Nosotros caemos bien. Ah, pero yo te siento. Mario y yo hablamos mucho en el teatro, por eso. Sí, pues. Pero tienes que escarbar. Como, oye, pero en serio, ¿qué hiciste? No, pues tengo que darle unos besos. Y ya después me cuenta. Pues ya está contento. Antes estaba triste. Llegué triste. Nos pasaba igual en el teatro. Yo también tenía que darle unos besos para que te platicara. No, pero es verdad que hablábamos mucho. O sea, tú y yo hablábamos siempre. De los breaks, o sea, yo creo que es el que más. Porque nadie más se contaba, ¿verdad? No, solo tú y yo y platicamos un montón de cosas de la vida. Y a ver, una pregunta para los hombres del podcast en pareja. ¿Ustedes cuando discuten le cuentan a sus amigos así como, güey, estoy bien triste no. por esto? O sea, solo que sea un. No. Yo no. No, lo vive no, solo. Pero es algo. Sí, sí. Justo ayer hablábamos un poquito de eso. Uh-huh. O sea, para mí es más difícil tener una red de apoyo. Uf. O a quien compartirle. Una, porque creo que no todo amerita ser compartido. Ok. ¿No? Y sí, no he encontrado. Pues seré, o sea, psicóloga, si acaso. Sí, yo siento que como hombre cuesta más el tener ese cuate que confías que sabes que te va a dar una réplica padre o te va a apapachar. Yo sí me recuerdo que sí te contaba, a lo mejor en la relación que tenía, yo sí sentía esa confianza, por ejemplo, con Mario, de sí externar. Porque yo sí me cuesta mucho el guardarme, pero sí es más difícil como justo como hombre sentirte vulnerable y decir, oye, pues mira, o sea, ya profundizar, porque obviamente el cotorreo es muy fácil, pero el sí abrirte porque te ves como, ah, mira, tú eres débil. Suficientemente hombre, ¿sabes? Eso hablábamos ayer, justo eso hablábamos ayer. O no lo hiciste bien, o no fuiste fuerte, o no, o sea, siempre como que uno piensa que la responsabilidad va a estar en él, ¿no? Sí. O sea... Y como que si te quieres evitar eso, ser juzgado tanto por otros hombres o por otras. Es porque eres el mandilón. Es que justo, ajá, eso está muy complicado. No, eres no de hombres, ser muy vulnerables. Nosotras sí. Es como, ay, me vio feo. Y ya le platicaste a tu grupo de amigas. Ya despotricaste y ya tienes 8 teorías al respecto. Todo. Amiga, ya se puso freda por ti. O sea, ya agarramos bando, ya planeamos venganza. Sí, exacto. Sí. Nosotros no buscamos eso, o sea, no... Bueno. Pues es que tampoco nosotras lo vamos a hacer en serio, solo es desahogarse. Exacto, hablarlo, hasta el cansancio. Ok. Qué feo. Sí, qué feo, sí. Yo nunca hablo. Sí. Yo me recuerdo un día. O sea, tus amigas me odian, por ejemplo. Sí, yo creo. Yo me he dicho pendejo. Varias. ¿Hablas mal de mí? No conozco a sus amigas y sé que varias. Pero. Nosotros no hacemos eso. Yo un día le dije a Pedro, ¿cómo ustedes no se juntan a criticar a las esposas? Y me dice, no, ustedes sí. Y yo, no. No. No. Claro que no. Un poquito. O sea. No lo hacemos, sobre todo ya cuando es pareja seria, claro. Hay un respeto que obviamente, no, digo, si de repente pues es una persona de una noche o algo que te ha pasado, sí. si es más fácil abrirse, ajá. ¿no? Pero ya cuando es tu esposa, la madre de tus hijos, ya te mueres, o sea, sí. O sea, prometida, ¿sabes? Con tal una intimidad, sientes como que estás fallando a la lealtad de tu pareja, ¿no? Yo al menos eso sí no cuento claro. nada. ¿Qué es esa cara? No, sí, porque yo en persona. Te arriesgas a que cualquiera esté opinando sobre tu vínculo, sobre tu, claro, mujer u hombre, ¿no? O sea, como que... O sea, ¿tú tampoco compartes? No todo. Ah, yo tampoco. Ay, o sea, no. todo no. Lo que se dice todo, no. Y tampoco con todas las personas, o sea, hay como que dos que tres. Obvio, sí. Pero sí, o sea, no sientes como esta necesidad. Yo de repente cuando estoy como súper enojada en terapia, es mi primera opción. Pero después sí es como, es que le tengo que contar a alguien que estoy muy enojada para ver si sí tengo un poco de razón. O sea, como para sondear, sí, lo para la perspectiva. Obvio no con gente así, oigan, queridos seguidores, ¿qué opinan de esto? Pues no, pero... Mándenme una caja, ¿no? Hay una caja. Lo dejo, opción B. Exacto. No se sabe. Tenemos otro hijo de anteriores. No, pero sí hubo un momento, por ejemplo, en nuestro caso, digo, los comparto aquí, digo, y lo hemos dicho en el podcast, de que tú pensabas, a lo mejor, ¿te acuerdas la bronca de cuando fuiste a Las Vegas? Que pusiste... Yo pensé que me iban a dejar. ¿Por qué? No, pues tenemos una discusión, estábamos a la distancia y llegó, fíjate, ella tú estabas recién parida, ¿no? Tenemos el bebé. No, el bebé tenía ya 9 meses. Bueno, por eso decía. Tenía el bebé 9 meses, pero sí recuerdo. Bueno, por eso, ¿no? O sea, recién parida. Sí. No, pero había depresión postparto. Es otro bebé. Pero el tiempo pasa amigos. Muy rápido. Si Mario no me ayudes, gracias. No, lo que voy es que pues sí, estaba muy sensible, que era la primera vez que nos separábamos tanto tiempo. Y siento que las discusiones por celular es horrible. Sí. Y pues llegó un momento que me contestó eso y dije, no, esto está fuera de sí totalmente esta conversación. Porque es que yo odio que de repente las conversaciones en WhatsApp se desentienda tanto el tono, la conversación, que te dejen visto. Y entonces cuando me puso eso, le dije, espérate un momento, esto está muy equivocado. ¿Pero qué le pusiste? ¿Ya me vas a dejar? ¿O qué? Sí, le puse, nos vamos a separar por esto. Y me contestó, ¿de qué estás hablando? O sea, es una tontería lo que estás diciendo, pero yo en mi mente, claro. yo quiero decir algo, y creo que le podemos dar un poquito a este tema, el tema del WhatsApp. Hay gente que es muy de WhatsApp, hay gente que es muy de estar en el teléfono y que este sea su modelo de conversación, y yo desde hace unos años dije, güey, yo en el lugar en el que esté, quiero estar. No me gusta de repente como, o sea, si puedo soltar el celular para vivir lo que está pasando, prefiero. Uh-huh. En los viajes, yo sé que para Pedro es como, necesito saber cómo estás todo el tiempo y bueno, no todo el tiempo, pero sí saber y que me marques y saber cómo está el bebé, no sé qué. Sí. Y a mí como que me tocó mucho la independencia, esa parte de decir, güey, ¿por qué te tengo que dar explicaciones si estoy en un viaje? Ves, amiga, debemos irnos a chupar juntas, por favor. ¡Qué miedo! No, van a hablar mal de nosotros. Totalmente. No se van a enterar. Exacto. Ya lo sabemos, lo ha dicho públicamente aquí. Mal, esta casa no viene, ¿no? Pero sí, justo, es que creo que cuando se rompe ese rollo de comunicación, como, a ver, yo estoy acostumbrada a comunicar diferente y tenemos que llegar a un punto medio para que tú estés ok y que yo también, es muy complicado. Sí. Entonces cuando Pedro me decía, es que sigues sin escribirme como te estoy pidiendo, era como, no sé, pero pues, ya te avisé. Exacto, sí. No entiendo qué está pasando, y de repente dejó de contestarme y dije, este es cero, es Pedro. O sea, si ya no me está hablando, ya no quiere nada. Yo en mi mente, por la ansiedad, dije, está planeando el divorcio, voy a regresar y ya van a estar los papeles en la mesa. Así, horrible. Y yo, pero es que ya tenemos un hijo. Y yo, ¿cómo voy a hacer? Ya sabes, no. Ya cuando le escribí el mensaje, le dije, please contéstame porque estoy teniendo ansiedad, o sea, tremenda. Ya no estoy durmiendo. ¿Qué es lo que está pasando por tu mente? ¿Cómo crees? ¿Qué estás diciendo? No sé qué. Y dije, bueno, tal vez. Y regresé y me dijo, a ver, esa no es opción. O sea, no es opción no estar juntos, es opción ver cómo lo solucionamos, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que lo que nos pasó a los dos fue que nos extrañábamos muchísimo. Y digo, ¡qué bonito! ¡Qué padre! No, o sea, qué bonito que ese sea el fondo, pero pues la forma... No, es que usted nos está dando la razón, pero voy a decirlo rápido, Mario, y me vas a entender. ¿Sabes cómo se soluciona esto? No le digas eso de la comunicación. Mira, ya me cerré mi actitud corporal. No, y también mira. No estoy de acuerdo. Marifel, séntenos, chúpate esa, mira. Que nos hagan doble caja, María. Mira, sí. Estoy muy feliz. ¿No? ¿Sabes cómo se soluciona esto? Estoy súper feliz, ¿eh? Así, no, es muy sencillo. Se soluciona llamando por teléfono cuando se dice que se va a llamar. Y cuando de repente te ponen un dedito así, ¿sabes? En el WhatsApp, cuando te contestan con este tipo de cosas, o un guiñito, con un GIF, Titi es muy de estas mierdas. Hola, en el WhatsApp. Feliz. Hola, carita feliz. Cuando le pones algo y es como... La carita feliz. Es muy sencillo. Cuando llegues al hotel, llámame por teléfono para ver a mi hijo. Solamente es eso. Y pues no, como que en algunas casas, ¿sabes? Como que falla la comunicación. Me enojó el llámame para ver a mi hijo. Dije, ah, a mí no. Y yo, exacto. Claro. Y se llama para ella, porque quieres ver, ay, es que tu hijo no te importa, que no te pasa de tu hijo, que no es un padre ausente. Está padrísimo el posparto. Sí, no. Se lo recomiendo a todos. ¿Ustedes se ve padrísimo. ¿Cómo llevan eso? Si son de discutir en WhatsApp o hablan en persona. No, así no discutir en WhatsApp. Intentamos no. O sea, estamos... O sea, como que hay una conciencia de que una no sabes... O sea, le das un tono a las palabras que no necesariamente... Es más, puede ser diametralmente opuesto a lo que otra persona quiso decir. Yo quiero este video para mí. ¿Por qué? Esto que acaba de decir, yo lo quiero. ¿Me lo pueden mandar, por favor? Por favor, reproducir y hasta en HD, por favor. Gracias. Estás diciendo que estás... No, bueno, ahora que tú quitaste esto de... O sea, de que ya no se sabe cuando estás en línea o no. Ajá. ¿Se puede? Sí. ¿Se puede quitar el... Sí, necesito. Yo también lo quité y eso ha sido como muy... Un remanso de paz. Sí. Porque, o sea, yo también estoy de acuerdo en esto de, claro, viajas si lo que quieres es estar en ese espacio. Pero depende también la cantidad de tiempo que te alejes y demás. Yo a veces lo único que pido es como, dame 2 minutos. O sea, literalmente, dame 2 minutos. Háblame por teléfono 2 minutos. Se está cerrando. 2 minutos versus minutes. Minutes. ¿Quiere café? Sí. 2 minutos, digamos. Sí, 2 minutos. No, te entiendo, o sea, sí. Para sentir también que... Tengo 2 minutos de tu atención, o sea, no es ni que sea más o menos importante de lo que estés viviendo, pero si no, siento que no hay una comunicación. Uh-huh. O sea, que siento que es como puros vibes y que es como, pues ya mejor ponme tu ubicación y yo ya te voy viendo ahí. O sea, me da igual que me pongas, llegué, me voy, es como, ¿eso qué? Y no, para mí esa comunicación está poca madre, porque es como, mira, te estoy compartiendo en tiempo real que estoy comiendo unos pimientos. Y a él le vale madres. Ay, yo no sé. Amor, defiende. Yo defiendo a Mario, perdóname. Es que es una cosa de... O sea, ¿preferirías que no te mandara la foto de los pimientos que me estoy comiendo? ¿Y que solo al día te hablara 2 minutos? Sí, porque algo excluye al otro. O sea, no tiene que ser excluyente. Puede ser. No, sí, a mí me estás pidiendo demasiado. A mí, por ejemplo, lo que más me molesta es que a lo mejor no tengan tiempo tu pareja de contestar una llamada o un WhatsApp, pero sí de repente te subo una story en Instagram. Ay, claro. Eso me molesta, pero... Claro. A mí eso, digo, bueno, esto es un cachondeo. Esto es una cosa, y a mí me pasó un momento la relación con Titi que sí pasó eso. Pero no sé ustedes cómo viven eso. ¿Ustedes cómo se sienten? Qué tontería, ¿no? O sea, pero sabemos que es una tontería, a pesar de sí, todo. Es una tontería. Es que sí es. O sea, antes se iban a la guerra. ¿Y qué paz tenían las mujeres? ¿Pero quiénes se iban? ¿Quiénes iban a la guerra? Deberíamos de regresar a la guerra. Pues vámonos, Mario. No nos valoran. ¿Qué podían creer? ¡Gala! Si iban a la guerra, tú esperabas que llegara otro soldado con una carta. La gente quería ver viuda, te daban pensión para siempre, ¿no? Y ya. Y terminamos a José Vecino. No. Pero que a mí seríamos mejor, ¿no? Esto es como el meme. Esto es como reclutado. Exacto, es como el meme. ¿No han visto la foto de unos abuelos que son jóvenes y salen así y luego ya son ancianos y pone arriba como título, ¿ves? Cuando nadie checa el celular del otro. O sea, lo bueno. Es que yo creo que muchas de las cosas que tenemos ahorita son así pura, o sea, pura tontería que nos hace darnos cada vez más cábalas mentales. O sea, Pedro, esta vez que platica que yo subía una historia, yo la seguía subiendo porque yo sentía que tenía que dar como explicación de qué es lo que estaba pasando. Ya había dicho públicamente que tenía COVID. Ok, ok. Y yo decía, es que no. Y Pedro me marcaba y me marcaba. Y yo me estaba guacareando y me estaba cagando cada 3 segundos. Así me afectó el COVID a mí. Y entonces Pedro era de, no, pero es que, ¿por qué no me lo contestas la llamada? ¿Qué chingados? No sé qué. Y llevábamos bien poquito. Y dije, no, este güey sí está bien dañado. Entonces, si me va a estar intensiando de esta manera cuando los dos tenemos COVID, no sé qué vaya a pasar cuando los dos estemos súper sanos. Y como que a mí eso fue de no, mejor lo dejo ahorita y ya está. Pero sí entiendo que ahorita tenemos tantas herramientas, o sea, como lo de la ubicación real. Sí. Conozco gente que le hacían mandar video de estoy ya en la habitación de hotel, es esta, para ver que no hubiera ninguna otra persona. Pero si ya y fíjate qué dañada estaba yo de ¿no? mi pasado. También. Que un día... yo me fui de viaje y entonces él me dice, ay, mándame una nota de voz. Y yo, así le mandé la nota de voz. Ah, ¿quieres saber dónde estoy? ¿Quieres saber que se escucha de fondo? Así yo, así en, me fui. ¿Y qué dijiste tú? No. ¿Tú no? ¿Todo bien? No, pues me espanté bien gacho. No. No, pues son partes de esas cosas. De, no, o sea, no es por eso, o sea... viene de una... de, simplemente quiero escuchar tu voz. O sea, viene de una cosa romántica. Y ¿no? yo, mis romanticadas. Que yo nos gusta mucho mandarnos fotos, ¿no? Uh-huh. O sea, nos mandamos fotos. Pero no es por tema de control. No, es como por... no puedo compartir esto contigo así en persona, pero como que quiero hacerte parte de... Pero porque tú viniste de una relación que era celos tóxicos de una persona así, claro, entonces eres el fantasma. Sí. Te entiendo perfecto. Es que justo creo que entender la razón de dónde viene, eso es lo complicado, que a veces no nos paramos a explicar de, oye, claro, espérate un momento, como a mí me pasó contigo, oye, no tengo problema de que alguien te escriba del pasado tal, ¿fue tu pareja que te marcó? No. ¿Fue una noche? Sí. ¿Trabajas con él y tienes que relacionarte porque pues, está en tu trabajo? Sí. Y otro. No. No te traigas gente del pasado que me pueda dañar, perdón, claro. A mí me brinca. Igual que a ti, lo de que las cámaras, pues estuvo con alguien que tenía TOC, que estaba loco, que la vigilaba con las cámaras de seguridad, y yo dije, pues no, yo tenía cámaras porque me hablaron de una marca, que no voy a decir perdón, cuál. ¿Qué marca eran las cámaras? No. Ahora que nos vamos a casar. Pero es que sí, es lo máximo, o sea, ya sí, ahorita, sanando esa herida, así es como, ay, guau, qué paz tener cámaras en la casa. Pero cuando las usaba para checar... ¿Qué pasa tener confianza en la pareja? Sí. Pero de ayer para acá como de ayer. O sea, exacto, las cámaras de seguridad son de seguridad, ¿no? O sea, es para justo para checar que todo esté bien con panceta, para checar que no entre nadie. O sea, para este tema sí, pero a mí me las usaban en el tema de control. Entonces, cuando vi las de Pedro, dije, no. Y fue ataque de pánico real. Sí. Y Pedro lo que hizo fue, ¿te molesta la cámara? Así, a la basura. A la basura, lo puse, sí, porque era una promoción de algo y ni yo las quería poner. Entonces dices, entonces conoces la idea del otro, entonces ya se soluciona. Claro. Pero por eso, si te quedas en los ataques de celos o de tal, ya ahí no lo entiendes. Sí. ¿A ustedes les pasó a lo mejor algún ataque de celos pues en algún momento? ¿Pues eso que dices de la nota de voz? Sí, para mí sí fue como, de... ¡pium! Sí, o sea, yo me piré así de, o sea, lo que tú quieres es controlarme. Lo que tú quieres es saber de veras en dónde estoy y si se escucha algo de fondo y que te estoy mintiendo. Y él, yo lo quería escuchar. Sí, pero por eso, por ahí no fue un ataque de celos de Mario, o sea, no lo hizo con esa intención. No. Por eso digo, pero digo, en algún momento de la relación, porque nosotros sí tuvimos... ¿De celos? Un ataque de celos, yo sí tuve un ataque de celos. Sí. Yo, pues sí. Pues es que sí. Pero por mis fantasmas, más que nada. Por mis fantasmas, sí, porque tú tienes muy bonita. Porque, claro, yo era una persona y había tenido gente que le gustaba como el mantener llamitas por ahí, y entonces pues Titi es muy extrovertida, tiene más amigos hombres que mujeres, es guapísima, es todo mi sí, la neta, sí, eso va a pagar condición a los dos. Sí, no, échame flores también. De hecho, como más claro. No queremos la Titi, no, pero yo soy Tim Titi, o sea, luego cuando las Titi te pones como tú, realmente. Muy bien, Mario, vete de mi casa. ¿Por qué te invito? Devuélveme mi café. No, pero sí, a ver, es que como hombre, dime si no, pero como hombre, te juro, yo huelo cuando le querían tirar la onda a mi mujer, y a mí me pasó una etapa en la que yo veía que alguien de su trabajo estaba jijiji, se estaba haciendo el amiguito, y claro, ella y yo no éramos todavía exclusivos, pero, o ya formalizados. Está hablando Pedro. Respétenme, por favor. A ver, por favor. Estamos hablando de los hombres. Marifer Centeno, tómalo otra vez. No, es que sí. O sea, y como hombre digo, es un ataque de celos para mí justificado, pero tienes que explicarlo ya. Vamos a ver, yo estoy viendo que esto está por este lado. Entonces tienes que entender que de la otra parte piensa o está en el mismo canal que tú, porque si no, obviamente te hace perder el tiempo, sufres y todo. Ya no lo sabemos todos. Entonces por eso, por ahí vino mi ataque de celos. Ahí ya les dejo la pelota. ¿Qué vas a contarme de Alberto Monroy? No, pues no sé si eso de... Y yo así. Yo le pero es que hay cosas muy obvias, ¿no? O sea, cuando hay algún amigo o ex amigo o... Que es como... Camán, o sea, ese tipo tiene todo el patrón de... Claro. Lo que sea, pues. Dilo, dilo. No, sí, sí, sí, sí, es sí. Como, o sea, hay cosas como muy... Que para uno de fuera es muy evidente. Y de dentro es como, ay, no, como que... Ay, es no, mi amigo. Es mi mejor eso, amigo. Yo sí tengo que decirlo. Todo el mundo lo fue con pareja y tú y él no, o sea, es como... Ajá, o que te diga, no te preocupes, pero si tiene novia. Ay, este es un hijo. A ver, yo tengo algo que decir al respecto. Adelante, por favor. Defiéndenos. Que señorita Laura. ¿En qué momento se fue? Deja de trabajar en la tele, te estamos pidiendo. Te está haciendo daño. Sí. Pero es que él no me escucha, señorita Laura. Adelante la de los aretes increíbles. Es que ellos pueden tener las intenciones que quieran. Si yo no quiero, ya no va a pasar. Ya está. No va a pasar. Ya está. Si yo no quiero, no va a pasar nada. Y ya pero entonces, está. Pero entonces, ¿cuál y entonces puede ser mi amigo, porque nos caímos increíbles. Sí, sí, sí. Y él se dará cuenta que sí podemos ser amigos o va a decir, Nel, o sea, ya me di cuenta que aquí no va a salir nada, ya ni amistad. Y entonces, pues ya, se alejará y ya está. Pero no hay necesidad de tener un pancho de celos ni de tener una conversación incómoda con mi pareja, porque yo allá no quiero. Porque no depende de ti lo que no, nosotros. O sea, una que... Una... Pero, no voy a poner orden. O sea, yo no voy a decidir a quién gustarle y a quién no. Exacto. No, pero mira, te la voy a voltear. Te la voy a voltear. Está indignadísimo. Eres mi amigo, cara. Es que sí, estoy dando el nombre de todos los hombres. Amigo. Vamos a ver, ¿qué necesidad? Hablando de necesidades, qué bueno que hablo de ser, qué bueno que dices eso, porque qué necesidad de ponerlas a ustedes en una situación incómoda, que yo le decía a ella, digo, si puedes evitar, porque yo estoy viendo que va por allá, y tú estás sufriendo o estás dudando, y que sí puede llegar a ese momento, pues necesidades de a lo mejor incomodidad, de situaciones donde a lo mejor puede ser peligro, porque también nos preocupamos por ustedes. ¡Ay, por favor! ¡Sí, es que sí! ¡Ay, esa es la... Ay, perdón, voy a decir una grosería. ¿Ves la mamada más grande del universo? ¿Por qué? No, es cierto. Porque, mira, yo sobreviví 30 años sin Mario. Ahí está. Fin del... O sea, que yo no sepa si voy a estar en riesgo o no. No. Igual sobreviviste 30 años sin él, pero ahorita no lo puedes vivir sin él. ¡Ah! Pero es que a ver, mira, un ejemplo claro. Me pasó con Titi, que de repente tenía algo en su trabajo. No voy a dar muchos datos, para que no se sepa qué estoy diciendo. Pero realmente era, básicamente, me tengo que ir a un viaje, a hacer un trabajo. Y digo, sí, ok, ¿dónde vas a dormir? No sé. ¿Cómo que no sabes? No, es que nos dijeron que, bueno, las camas ahí ya vemos tal. No, espérate un momento. ¿Te acuerdas o no? Sí. Y te dije... Sí, claro. Y sigo defendiéndome. El viejo truco... ¿Cuál viejo truco? A ver, yo he sido lobo de mar, lo reconozco también. Yo tuve mis momentos. ¿Cómo he sido lobo de mar? Entonces, el viejo truco de... Ah, fíjate, cuatro coaches bien guapos en una casa, qué maravilla. Oye, pues no sabemos... Ay, tenemos un colchón aquí, vamos todos ahí. Ah, ¿verdad? Entonces dije yo, no, espérate un momento. Pero es que eso es ofensivo. Gracias. ¿Qué? Es súper... ofensivo. Está conduciendo este coche. Es ofensivo. Oye, no señales a la anfitrión. No señales a la anfitrión. Porque es ofensivo. Tocándome. Pero es que hay muchos hombres que son muy mañosos. ¡No! ¡No! ¿Por qué no? O sea, a menos que sea como que una violencia así súper... Sí, sí. ...directa, órale, va. Pero, güey, si es como de, ay, no... Todos juntos en esta colchoneta y entonces mi mujer tan pendeja que es va a caer ahí. No. Gracias. No, pero... A ver. Déjame que regresar a dos pasitos. Estoy a punto de pedir perdón. Estoy muy enojada. Estoy a punto de pedir perdón. Sí, no, por qué. Porque cuando ustedes tienen esto, asumen automáticamente que somos idiotas. Ajá. No, es como, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué si dormir con alguien, una, te estoy platicando que me voy a ir de viaje con a hacer algo que me encanta, a dar clases, que la primera pregunta sea, ¿y dónde vas a dormir? Es como, güey, voy a hacer un chorro de cosas además de dormir. No sé, he estado acostumbrada a dormir. Exacto, he estado acostumbrada a dormir en el piso. He estado acostumbrada a dormir con 5 güeyes. Interesante punto. Okay, ya lo entiendo. Ay, pero estoy acostumbrada. Yo ya no le tengo miedo a nada. Eran pocos. Eran mulatos, ¿o qué? No, pero que amor, le estaba llorando a ti. Sí, no estás ahí. No, pero a lo que voy es como, estoy acostumbrada a existir sin ti y a no acostarme con cada güey que está al lado de mí. ¿Qué me dice? ¿Qué onda? Vamos a poner una colchoneta en el suelo. Que lo pongas en el panorama. Es como, ¿quién crees que soy? Ajá. Sé que tienes la idea equivocada de mí. Eso es lo que a Dani, y creo que a mí también, me parece un poco ofensivo. Porque es como, por más que esté rodeada de güeyes, no le voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque respeto lo que tenemos. Yo creo. Pero que automáticamente tú des por hecho que el dormir con alguien más quiere decir ponerte el cuerno. Pero es que nos estamos desviando del punto clave de este tema. No, que te van a manipular, clave... que te van a decir que y entonces vas a caer porque eres una florecilla del campo, ingenua. Es decir, te tonta. Exacto. No, o sea, porque si algo pasa será decisión de cada... Parte, sí. Miembro. Mi pregunta sería, o sea, para ti nunca pasa por la cabeza como es verdad, es cierto, no sé dónde voy a dormir. O sea, porque yo es lo que no concibo, ¿no? O sea, es como, gracias. Es su chamba. Sí, sí, sí. Y digamos, dentro de mi lógica es como, ¿en qué hotel me voy a quedar? O sea, si a mí me dicen ahorita, ¿tienes una gira? ¿Cuándo viajo? Ay, ¿en qué no línea sé, supongo era? Que hay cosas que también es como de, pues no sé, es aventura. Está chido. ¡Exacto! Ajá. ¡Exacto! Bueno, pues entonces eso tonta. Hacemos una pausa, pero no lo vayamos a decir que me voy a ir con un mal sabor de boca. Pero a ver, espérate. No, ella se casó rato. Contigo, yo estoy comprometida con él. Sí. Somos tontas. Que no, jamás. ¡Ah! Que no, joder. Híjole, ella se está creando un lazo. Dani, que esto es cotorreo, pasó business. Esto es cotorreo, todo esto. Qué gusto haber venido. Dios mío. Pues cortamos y venimos. Pues cortamos y venimos. Ay, pero me hubiera sido ese sabor de boca. Ah, pues pide disculpas públicas. Pido perdón públicamente. Por no decir tontas. Por decir tontas. Son unas personas muy, muy bien y les gusta la aventura. No lo sabíamos, no habíamos entendido. Sí. Pues que les gusta el riesgo, ¿no? Se les gusta la adrenalina. Pero entonces es que somos cuatro personas diferentes, porque claro, Mario y yo creo que éramos de las personas que leíamos esos libros del Elige tu propia aventura y mirábamos la página para ver si nos convenía. Y luego decíamos, no, mejor la otra, ¿no? Ustedes iban, mira, 64, vamos a ver. Entonces, están padres, son dos formas de ver la vida, son padres. Pero nosotros, digo, te digo, y vamos al cambio, digo, hacemos el no, cambio. No, ahora tengo dudas. Ay, Dios mío. Siempre, la más de duda es la respuesta. ¿Por qué no me quedo callado, Mario, a veces? A ver, porque escucho y claro, o sea, nosotros nos quejamos como de, güey, no soy una florecilla del campo. Pero creo que como que en este rol de hombre macho alfa, o sea, como que parte de eso es, no, tengo que proteger de todo, del viento, marea, de miradas, de todo. Y me toca a mí protegerla porque ella no se va a proteger. Es parte de... Ok. No. Bueno, yo no, ¿eh? No, yo en mi caso... Okay. No, yo... Tuti es súper... A ver, Tuti, o sea... Tuti, okay. Tuti, Tuti, Tuti, Tuti, Tuti, no, ella se defiende solita, me queda claro, pero impresionante, hasta a veces me defiende a mí. Pero lo que voy es que al final tuve razón, la verdad, o sea, con el tiempo me dio la razón, y incluso... veces pasa al revés. O sea, no va solamente de este lado, ¿eh? A mí, Titi, muchas veces me dice, esta chica que está diciendo jijiji, que es una amiguita tuya, ¿te has dado cuenta que no me saludó y se fue contigo y te agarró? Y digo, ¡ay, cañón! O sea, también va para el otro lado. Y no pienso, por ejemplo, que me quiera proteger porque se vaya a aprovechar de mi florecita, porque soy una persona muy... ¿Qué es eso? Muy ingenuo. Pero... No, pero en ese momento no se dice nada. Seguro te ha pasado. Seguramente te ha pasado que ves a la amiguita que sabes que se acerca con el rollo de me encanta que estén juntos. Y después por atrás es como, te das cuenta, nosotros sabemos. Pero en ese momento yo no voy a decir, no te juntes con ella. No, no pueden ser amigos. No, obviamente no. Es como Pedro. Ah, pero si no sé dónde voy a dormir. Pero si me voy con ella a un viaje y no sé dónde voy a dormir, a que me preguntes dónde voy a dormir. No, pero te diría, ¿cómo está el plan? Fin. Ya está. No, pero yo sí creo. Yo quisiera saber en qué contexto te irías de viaje con ella. Yo también me una gira de teatro. Una gira de teatro. Un actor también. Hipotético. Soy exitoso. Oigan, hay que ir a un corte. Tengo una duda. A ver. Porque mira. Es que me estoy mirando. Uno no duda de sus capacidades para defenderse y de su intelecto. De hecho, uno valora mucho su intelecto. Lo admira. Es una de las razones por las que uno elige estar con alguien. Entonces, teniendo esa capacidad de intelecto, en verdad, no se dan cuenta que solamente están fomentando una idea en otra persona que ustedes en teoría no quieren. ¿Pero por qué esto es nuestro pedo? Joder, siento que nos vamos a dar... Es que nadie es real. Pero ¿sí me explico? ¿Me explico? Sí. Es como, o sea, eres muy inteligente. Sí. Yo estoy notando esto, tú no. O sea, por ejemplo, en el caso de voltearla y para que hagas pipí, eso es como, si yo sé y ya me está diciendo mi mujer que esa persona me está viendo con esos ojos, ya no le doy vuelo, ¿sabes? Me refiero, o ya al menos hago un corte. O sea, si me dice Triti, no, pero es que yo creo que esa persona está confundiendo esto, o te está mirando a tal, pues yo digo, ay, cabrón, nunca me había dado cuenta, pero entonces no hago el jijiji. Eso es lo que estás queriendo decir, sí, Mario, por ahí, o sea. Yo le decía a Dani que es que hay veces también que nosotros en alguna discusión decimos estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo. Y ya. O sea, y es mejor, ¿puedo lidiar con esto o no puedo lidiar? Y siento que también es padre el conocer los no negociables, ¿no? Yo quiero decir aquí en público que yo siento que Mario quiere que yo esté de acuerdo. Siempre. A ver, ¿ahorita? No, o sea, siempre, en cada discusión. O sea, que si yo dijera estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo, sería como no. Te voy a explicar. Tienes que estar de acuerdo. Exacto. Sí, o sea, ¿sí peleas por tener razón? No, realmente no. O sea, no sé si eso parezca. O luego sí me doy cuenta de, ok, esto no lo estoy haciendo por ganar un punto. Ok. ¿No? Pero te das cuenta. Sí. O sea, cada vez uno va evolucionando en ese aspecto, ¿no? O sea, ideal es ya ir reduciendo el tiempo. ¿No? Por, que desaparezca. Porque a ver qué piensan ustedes. Pregunta profunda del podcast. Pero la última que el traste fue. ¿Cuál? Pues la de si habíamos tenido ataques de celos. Sí. Terminamos Terminamos. Así que ten cuidado con lo que vas a preguntar. Este es otro día. Continúa. No nos engañes. Tenemos la regla rota, pero. Pero es otro día. Pero ya hasta nos dormimos para relajarnos. Cada quien por su lado, sí. Nadie habló con nadie, ¿no? Pues es que, a ver, ¿qué iba a preguntar? Es una pregunta muy profunda, rollo Marco Antonio Regil, ese rollo. Dale. No, pero ustedes, ¿quién creen que debe de pedir perdón en una discusión? ¿El que tiene razón o el que no tiene razón? Y que la cagó. Pedro, ¿qué pregunta es esta? Pues es que tener razón es, no sé, subjetivo. Sí, yo también creo que es subjetivo. O sea, en esta misma cosa que teníamos de discusión, pues, creo que de alguna manera todos tenemos un punto y es como... La perspectiva de cada uno. Ay, es que me equivoqué de la pregunta, perdón. No voy a permitir. Qué mierda de pregunta, ¿eh? Oye, a ver, no, la pregunta real y buena y profunda era, ¿quién creen que tiene que ceder en una discusión, el que tiene razón o el que no tiene razón? Al que le cae el 20 primero, yo creo. Ok. Yo he cedido un chorro de veces porque me cae el 20 que ya estamos peleando por algo que ya hasta se perdió el objetivo original. Sí, ¿por qué estábamos peleando? Y ya digo, ya, ok. No, pero ese ya, okay. Una evolución. Ese ya, ok, a mí me prende. ¿En serio? Sí, sí. Ahora entiendo. Siento que es como una palmadita así de... Ya, ¿qué estás haciendo con tu sentido? Ya, ya, cállate. O sea, a mí es como... No, Pedro, explaya tu punto. O sea, ya, ok, ¿qué? ¿Sabes? O sea, quiero escuchar... Ok, lo que quieres. Ok, lo que quieres. Estás diciendo. Después de 3 horas de discusión que ya te disociaste, que ya ni sabes qué te dijo. Ah, ya, sí. Está bien. Eso, lo que tú digas. Pero sabes que, y a mí me ha pasado que cuando digo eso, o cedo, o pido perdón por algo, ella de repente identifica que estoy pidiendo perdón por algo que no sé. Entonces tengo que argumentar, dedicarle tiempo y esfuerzo a mi conciencia para que mi perdón o mi forma de ceder se lo crea, que sea creíble, ¿sabes? Para ella. Ay, no, eso a mí me choca. Mucho más, ¿no? Es como, ¿me está haciendo examen? No. No, ¿ves? Te lo va a permitir. Mira, ¿ves? Sí. Anda, amiguita. Sí, o sea, solamente es como, si ya no quieres hablar de esto, ok, pero no me des el avión. Eso sí. Y si me vas a... ¿Eres tú o soy yo? Sí, no, tal vez. Ah. ¡Qué bonito! ¿Quién fue? Oye, pero cuando ya, por ejemplo, avanza la relación y ya pasa de que sí, que ya pasó el noviazgo, ya viven juntos y ya es seria, ¿ustedes no notaron de repente con tantos años que llevan 5 años... Uh-huh. ¿En qué ha cambiado la relación? Porque la rutina es un hándicap bien importante, ya se conocen y todo, pero sí. ¿En qué ha cambiado la dinámica? O mira, se lo pregunto de otra manera, ¿de qué forma se mantiene todo el rato esa llama prendida del amor en la relación? Eso sí es de Marco Antonio, mi amor. ¡Eso sí! Estamos aprendiendo, Marco Antonio. No es difícil mantener la llama prendida. ¡Epa! Para mí está fácil. Ay, qué bonito, y qué cachondos los dos, ¿eh? Tan cachondillos. Calenturientos. Ya podemos salirnos un ratito. Ya. Podemos salirnos, que está caliente. Vale, pero ¿puedo dejar las cámaras prendidas? Claro que sí. Para una cosa que tengo, para un examen. No, pero es que se siente que la rutina, de repente, el rollo de darlo como todo por hecho, ¿no? A nosotros obviamente nos cambia mucho desde que tenemos un hijo, la dinámica de pareja cambia muchísimo. Pero sí, el rollo de repente buscar esas escapadas, no sé. Digo, en su caso es diferente porque han trabajado juntos muchas veces y trabajan también en lo mismo. Siento que, no sé si también la competencia se ha podido pasar... Ay, son muchas preguntas, Pedro. Muchas preguntas. Joder. Bueno, ¿cómo no, se siente? Les quería preguntar a ustedes. O sea, ¿se pierde como espontaneidad para eso que decías de la llama? O... A mí, por ejemplo, como que hay menos espontaneidad de que esas cosas de a lo mejor hacer un plan para mañana, sí se pierde desde que somos papás, porque tienes que organizar todo, ¿no? De con quién se queda el bebé. Ese, pues, el rollo de mantenerlo vivo y esas cosas, ¿no? O llevarlo, no simplemente dejarlo con alguien, ¿no? No, eso siempre. Pero siempre hay planes. No, pero el trabajar el lado de novios. A mantenerlo vivo ustedes, su relación, sí. No a mantener vivo al muchacho. Yo me refería al muchacho, ya es una cosa. La llama, que decías. Pero la llama, sí, siento que también como que la rutina, ya se sabe lo que le gusta al otro, lo que ya se va a hacer. Y de repente buscar esos momentos de los dos. Digo, lo sé porque ustedes tienen llamados largos, están los todos en la actuación. Y sé que a veces los tiempos es muy difícil compaginarlos, es que debe ser muy difícil. Sí, yo creo que está más fácil. ¿Ah, sí? Porque entendemos bien cómo es el rollo. Creo que si tuviéramos una relación con un trabajo de 8 a 6, sería más complicado. Okay. O sea, que uno fuera actor y el otro como que godín. Creo que sería más complicado. Y aquí entendemos perfecto que de pronto son épocas en las que hay que chingarle muchísimo y que sí, a lo mejor es como de ya llegué, ya me voy y así, pero como que lo entendemos bien. Y que luego hay épocas en las que estamos más calmados y las aprovechamos bien. Creo que eso hace más fácil todo. Tenía rato que no nos veíamos. Pues no hemos estado un día completo juntos. Uh-huh. ¿No? Wow. Entonces, hoy es su primer día completo juntos. Casi. Yo tengo teatro. Tiene teatro. Pero ya está en la noche. Ok. ¿No? Pero, o sea, justo estas cosas de que sabes que vienen camadas de ocupación. O sea, te hacen como disfrutar los últimos días de estar juntos al 100. Ajá. Uh-huh. O sea, nosotros, o sea, fue en Italia y fue como, o sea, sí, Italia, pero también nosotros juntos en Italia, ¿no? Porque ya de ahí para el Real no tú entraste a serie, yo entré con lo de los 2000 ensayos, ya me quedé otro rato. Ok, es que sí. Me apartó y se regresó. Exacto, dijo aquí, mira, orinaba, y ya regresó. Tomen eso. ¿Y cómo llevan eso de ser el marido, o sea, bueno, el marido, el novio, la novia de...? Porque a nosotros nos pasa de repente que, no sé, a ti, y a tú me lo dices, ¿no? Que a lo mejor te buscan y te, a lo mejor por algo que también que van a buscarme a mí primero, pero tocan base con Titi para acercarse a la marca o a lo mejor un trabajo. Entonces es como, no, a ver, yo soy Titi porque soy Titi y sí soy esposa de Pedro, pero soy más que eso, ¿no? Esa parte de identificarse, de ser sí. La pareja de... O sea, yo constantemente le tengo que recordar a las personas que no soy su manager. O sea, si es de, hola, querida. Pues ya deberías. Debería, y lo haría muy bien, ¿eh? Lo haría bastante bien. Y te llevas tu porcentaje. Pero, no, pero yo... Ya se lo llevo igualmente. Me importa mucho trabajo el Pedro Prieto y su esposa. Entiendo que es una figura pública, pero si es de, güey, yo era Titi antes de ser la esposa, ¿no? O sea, como defender mucho mi identidad, sí me ha costado trabajo el convertirme en la esposa de Pedro Prieto. Que es como... Se me atora un poco. ¿A ti sí se te atora? Se me atora. Se me atora. Se me atora. Pues así yo también tengo la llama prendida, ¿no, Maxi? Cuando hay frío. Esto nos impara a nosotros, a los pobres. No, pero eso no. No se recitas. Sí pasa mucho, o sea, sí luego notas cuando alguien te está buscando a ti porque quiere como ser tu compa o tu... Y cuando te está buscando verdaderamente para tener un acercamiento con Dani. Pero pues ya, como que lo vas a ir midiendo. Uh-huh. Y esta cosa de que, pues sí, ¿no? Es como... Bueno, ahora que me mandaste la nota de lo de los Elliot, o sea, sí es como, ¿quién es Mario Alberto Monroy? ¿No? Es como, es, o sea, se siente raro, es como, ¿cómo que quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? De forma, dime quién soy. De esta serie, esta edad tengo perfecto, ¿no? O sea, ya tengo... Claro. Lo que usted diga, señor medio de comunicación. Pero... En esta serie estuve, ¡órale! ¿En serio? No, perdón. Pero fíjate que un amigo de Iván Pasillas, uh-huh, una vez me dijo, pues ya le tocaba un hombre, ¿no? O sea, ¿qué le pasó a Frida Kahlo con Diego Rivera, ¿no? O sea, es como, pues ya, güey, qué chingados, ¿qué tiene de malo ser el...? Es más, uno tiene de todo lo padre que es ser el novio o la pareja o el prometido de... Claro. De Daniela, y creo que eso es lo ¿tú que... ¿Tú cómo esta chava de... Esto lo editas, ¿eh? Es que yo siento que como hombre está muy padre ver a tu mujer. Sí, está muy padre. A mí, por ejemplo, a mí sí me excita mentalmente y no mentalmente, pero a mí me atrae mucho de mi mujer que sea tan chingona. O sea, que sea, que tenga su momento de brillar, que sea su foco y yo ser el esposo de... Sí. Lo digo muy abiertamente y me encanta. Y creo que lo hago continuamente y darle su lugar, que pongan bien su nombre, que la reconozcan a ella por lo que es, siempre que la presentan, todas las cosas que hace, que ha estudiado, dónde ha vivido. Sí. O sea, eso a mí me atrae como hombre, pero es verdad que hay como una, no sé, una ideología subyacente a toda nuestra mentalidad de que es como, si la mujer es más exitosa que el hombre, nos vemos menos. Si trae más dinero a casa, te sientes menos hombre. Ajá. O que no estamos cumpliendo bien. Hay algo raro ahí que hasta yo, ahorita que fui papá, se lo decía a ella. Digo, tengo algo metido en el hipotálamo que sé que no está del todo correcto, pero quiero otro rato proveer y quiero ir a cazar porque te tengo que cubrir. Sí. No, y cuando me apoyé en ella y ella estaba trabajando, cuando yo no tenía trabajo, pues no me hace sentir mal del todo el abrirlo. Decir, no, me apoyé en mi mujer, ¿qué pedo? Claro. ¿Qué pasa? Porque yo sé que es diferente, o sea, lo haríamos igual uno por el otro. Sí, y que de todas formas, o sea, tenemos como, dentro del mismo medio del espectáculo, tenemos como diferentes gremios. O sea, el mío es como más comercial y él es como más artístico y más teatral y más así. Entonces, cuando yo lo acompaño a él a cosas, yo soy la novia de Mario Alberto Monroy. Uh-huh. Y es como, ¿y tú qué haces? Y ya, pues yo también soy actriz. Pero, ¿y en qué horas estado? ¿En dónde estudiaste? ¿Sí? ¿Y tú estudiaste Televisa? No, yo soy de Televisa. ¡Ah, ya! ¡Hola! ¡Hola! Sí, claro, sí, porque él es como más de izquierda, más de Bellas Artes, más de eso. ¿Ves? O sea, él es como más así. Más de cargar su cráneo. Más bohemio, más de cargar su cráneo de cero, no sé. Y yo, pues, soy de tu vez. ¡Claro! O sea, sí es el medio artístico, pero son como dos zonas distintas. Y en algún momento sí tan peluceado, así de, tú... ¿Te has sentido? Sí. ¿Cómo crees? Sí. ¿Cómo crees? Pues cuéntanos. Sí, sobre todo al principio, porque él aparte es como de la impro y pues, gente muy chida, la neta, muy talentosos todos. Y pues yo soy muy comercial, la verdad. Que me encantaría, tal vez anduve contigo para que me metieras como a ese... Pero llevo 5 años intentándolo y nada más no estoy en ningún teatro de Bellas Artes. No, güey. Pero sí era como de... ¿Y tú? ¿Y tú qué? Uf. Y yo, ay... Pues ahí estoy haciendo mi intentona, ¿no? Pero no, alguien actuó, de veras. Me encanta. De veras, también soy actriz. Pero qué difícil, ¿no? Muy loco, no, sí. El ego te puede decir, checa mi Instagram, sí. Y es quién soy, ¿no? O sea, pero creo que está chido también como que... Sí. O sea, ir a su mundo... Y que sea como, qué afortunada de que estás con Mario Alberto. Y yo, sí, la neta, sí. Y luego que él vaya al mío y sea como, ay, te estás con Daniela, qué padre. Y, o sea, como que está chido cada quien su mundillo. Sí. O sea, soy la única dañada aquí. No, tú todo lo contrario. Yo comparto lo que dice Dani. Yo cuando empecé a meterme en tu mundo, porque a mí me encanta el mundo fitness y todo, o sea, Titi es una persona muy querida y todo el mundo pues, la adora y la conoce en todos lados. Tiene una energía que invade en cualquier habitación donde va. Y yo sentirme justo lo que te acabas de decir, que mucha gente, pues claro, yo venía de trabajar en matinales de, pues ahí, 8 años, y mucha gente que no ve por la mañana en la tele. Claro. Entonces no sabía, ay, perdón, aparte luego te dicen, perdón, disculpa, es que no veo la tele. No pasa nada, todo chido. Todo está bien. Todo está bien. Claro, no, es de otro mundo. Exacto. No, no lo vuelvas a hacer. Trabaja en algo serio. Exacto. Y yo la tele veo en la casa. ¿No? Otro serio. Soy una taza. Una tetera. No, sí, mis amigos. Mis amigos trabajo significan ver. No, todo factura, demasiado pagar la casa. Al principio me preguntaron mis amigos así, no, es que no lo ubico yo. Sale en la tele, ¿no lo has visto? Él decía, no, es que no veo tanta tele. Y yo no te preocupes, yo tampoco sabía quién era, pero siento que él, sí, es muy importante el que cada uno tenga su espacio. Nada más que, ay, es que yo sí defiendo el punto de repente que te corten la identidad. Es como, no, o sea, no vengo ni a representarlo, ni de su más, o sea, como que no tener ese espacio para ti, que asuman automáticamente que vienes como, ah, sí. Pero es un rato, yo quisiera claro. Profundizar en eso. Adelante, por favor. Tengo 2 puntos que decir. Adelante. Bueno, señorita. Es un rato, porque, o sea, de todos modos, como público te estamos conociendo, y te estamos conociendo en un espacio que abrió Pedro, ¿no? Entonces, de inmediato, pues, te vamos a relacionar con él. Pero es un rato, porque, o sea, si no es el espacio de Pedro, tú tienes la manera de sostenerte sola. Claro. O sea, de sostener tu imagen, tu identidad, tu autenticidad, tu talento, solito. Nada más ahorita, pues digamos que te está abriendo camino, ¿no? Estás apalancando. Ajá. Te impulsas. Digamos. Y la otra... Soy tu perro Damián, de Rebelde, ¿sabes? ¿No? Y la otra, no sé si este es un punto que no deba tocar. A ver. O no, porque siento que lo has dicho como que muchas veces... En esta cosa de que se espera que, ¿por qué no te arreglas? ¿Y por qué no te peinas? ¿Y por qué no sé qué? Porque, claro, lo que conocemos del mundo de Pedro es una hora de maquillaje y peinado antes de que las chicas salgan con un vestido súper cortito y ese es como que el ambiente al que se supone. Es lo que están viendo en este momento. Tendríamos que estar acostumbrados. Hora y media de peinado. O sea, como que, ajá. Y porque esas son las mujeres que uno ve en la tele y que uno esperaría ver con Pedro. Digamos, o sea, es como que la imagen de público que esperaría uno ver, pero eso no quiere decir que no esté chida, ¿no? A mí me critican un chorro ahora en Envinadas, porque pues yo no salgo como tan producida tampoco, y antes era como, ay, qué padre que salgan a la natural, y ahora es como, Daniela, arréglate más, y es como... Pero, pues, ¿cuál es el punto si el contenido es el mismo? ¡Claro! Si no, vas a pues creo que depende como el contexto en el que veas las cosas. Okay. Como que si vienes de un mundo de izquierda y de arte y de bohemios y de tertulias hasta las 2 de la mañana discutiendo la profundidad del arte, pues es como, güey, pues, ¿qué importa que yo traiga una pestaña postiza? Claro. Hasta raro se va a ver. Exacto, claro, justo es al revés. Y más demasiado producidas, como, ¿de dónde sacaste esto, Mario? O sea, ¿no? O sea, es justo, sí, te preguntan, qué curioso. Yo siempre he pensado que también es bien, bien injusto, digo, el mundo de la mujer en cuanto a la imagen. Sí. Porque no solamente, imagínate, este podcast, pues ninguno, yo creo que ningún hombre va a criticar nuestros outfits, a Mario y a mí. No. Pero en cambio, en ustedes está peor, está más difícil, porque aparte de ser talentosas, decir algo que encima sea gracioso y que reflexione, que se vean que son inteligentes, tienen que verse arregladas, guapas, delgadas e impresionantes. Y dices, sí, bueno, a ver, espérate un momento. Y en tendencia. Es verdad, O sea, yo al principio a mí me causaba mucho conflicto, vengo del mundo fitness. Obviamente, yo estaba acostumbrada a ver a mis compañeras sin una gota de maquillaje. Las que van a maquilladas al gimnasio no van a hacer nada. Ya lo dije, se tenía que decir, no voy a hacer nada. Si no vas maquillada, bueno, ahí estás bien. Lo estás logrando. Espérate un momento. Siempre los vibes de Titi es que van para un lado, mi hermano, y te hacen ¡pum! Y esto es lo que te dan los views, ¿eh? Pero la reventar está ahí. No hay que pasar la oportunidad. Sí, sí. Reventar madres de algo. Tremendo. Pero bueno, el caso es que yo no me maquillaba y yo, según yo, el no maquillarse era un estilo. ¿Sí? Hasta que me enteré que no. No es. O sea, que sí tienes que cumplir con cierta imagen. Incluso Nat Telles me llegó a escribir un mensaje así de Titi cuando yo te vi salir en cámara como salías, me impactó mucho. Y yo incluso llegué a decir que de verdad necesitabas arreglarte, hasta que me di cuenta que la que tenía el problema era yo. Sí. Y dije, qué fuerte que no es una opción. O sea, para nosotras no hay opción de, ah, bueno, ese es su estilo. No, que tienes que cumplir con un canon. Entiendo que hay hasta cierto punto reglas sociales. Nos pasó también que a un evento de influencers, yo me fui de dar una clase, pero, o sea, iba con una outfit, la verdad, muy mal, medio calva, por la estancia, con un chongo, sudada, apestosa, sí. Sí, es cierto. O sea, tampoco llegar a ese extremo. Yo por lo que lo hice fue por acompañar a mi marido. Voy a puntualizar. Es muy bien. Sí, Mario, no, sería perfectamente puesta en tus tertulias. No era un evento de influencers. Sí, era el cumpleaños de Kenia Oz. Que y entrevistados por Yerimoa, o sea, dos personas que ahorita, pues obviamente tienen una audiencia masiva. Y yo lo peor no fue eso, lo que está diciendo, fue que ella me llamó antes, sí. Y entonces yo vi el panorama, claro, a mí me han invitado, pues yo me sentía el padre de todos, ¿no? Y dijo, no te preocupes. Vienen vestidos raros. Van todos igual que tú, van raros, van de sport, sí, todos bien arreglados. Ay, son raros, valencianos. Y nos entrevistan. En un pants, pero de Valencia. Veníamos en pants, yo también venía sudadísimo, despeinado, con unas botas roídas de otra cosa que yo venía. Entonces fuimos los dos y nos acabaron en la alfombra roja con Yerimoa. Es un statement. Se acabó. Claro, que irnos con los siguientes igual. Pero aparte no sabíamos quién era Yerimoa, la verdad. O tú sí sabías. No teníamos idea de quién era. Y traía un traje muy bonito. Claro que sí. Por supuesto que sí. Eso va a salir al aire. Claro que se quiere. ¿Cómo olvidar esos papeles? Es increíble. ¿Quién quiere? No, pero qué idea. Yo tampoco tenía ni idea, ¿eh? Pero suena rico para hotcakes. Yo estaba igual y la vi en un traje muy bonito. Toda ella estaba. Es mujer. No sé, pero soy ignorante. A mí me pasa lo mismo, estamos en otras cosas. No, tienes información en tu cerebro de otras cosas. Sí. Podría decir más interesantes. Pero bueno, el caso es que nos entrevista y muy guapa y muy estética y muy cuello largo, ¿no? Y entonces ya la vi y nos dijo, ay, alguna pregunta, no sé qué. Y le dije, ¿cómo vas a cagar? Al baño. ¿Cómo vas a ir a cagar? Ay, no, yo no hago popo. Dije, esta pinche vieja, ¿qué está diciendo? Adiós. No. Ay, no. No es cierto. Es que yo me llevo. Bueno, bueno, pero volviendo, de pareja. Volviendo, papá. No, el punto, por ejemplo, cuando Jessie Joy salió, amamos. Cuando Jessie Joy salió, ella no se arreglaba. ¿Verdad que no? Y luego empezó a arreglarse y la crítica era más bien, ay, se vendió. Nada, nada les parece. Nada. Ay, o sea, como que siempre va a haber un punto en donde la gente te diga, tienes que mejorar aquí. Ahorita que si me arreglaron, Titi, te veas mejor en el maquillaje. Oh. Pero a ver, una pregunta. Pero todo, la neta, la neta. Que pierdas el tiempo maquillando. La neta, la neta. Cuesta rico. Sí. La neta, la neta, todo fuera como opinar. La verdad. Que hacer. Pues sí, güey. Sí, no, todo el mundo opina y siempre en las redes vas a tener algo. Pero a ver, Mario, una pregunta. ¿A ti, por ejemplo, no se te hace atractivo una belleza natural de una mujer sin maquillar? O sea, sí, no, sí. Totalmente, totalmente. O sea, evidentemente luego la veo producida, se diría, y digo, ah, qué padre. Sí, ¿no? Claro. También eres esa. Pues sí. Ah, ni te pareces. Casi ni te... Mucho gusto, ¿qué tal? No, pero sabes que... Yo no suelo hacer esto, pero... No. Sí, yo, Mario, soy yo. Ya sabía. Tengo novia. Eso está sí. Padre jugar a eso. Bueno, en fin, también lo hemos hecho. Yo soy Jax, ¿verdad? ¿Cómo? ¿O no, cómo me llamo yo? No me acuerdo. ¿Te acuerdas que teníamos nombres? ¿Tienes nombres? Nos pusimos pero nombres. ¿Se han ido así? ¿Se han dateado en otro lugar? O sea, como verse en un... Sí. ¡Oh, sí! ¿Otra personalidad? Yo creo que ahí, bueno, en Memphis. ¿Te acuerdas de Memphis? ¡Oh, ahí estuvo muy rico! Aunque me dejaste luego con las ganas. Yo iba embarazada en Memphis. No, pero ahí no sabías que estabas embarazada. Y me dormí. En Memphis, ¿te acuerdas que estábamos por la noche? Y le dije, oye, ¿por qué no jugamos a que te estoy tirando la onda? ¡Ay, ya me acordé! ¡Esto tenemos un video! ¡Estuvo bien bonito! Éramos los señores porque nos fuimos a una fiesta de chavitos. Sí, y luego me empezó a calentar y luego ya como se emborrachó tanto nuestro primer date, me dejó con la gana hacia el hotel y yo me enojé. No volveré a jugar. A ver, estamos en Memphis, en la ciudad de Elvis, mi sueño de toda la vida, y no puedo consumar con la que yo creo que va a ser la mujer de toda mi vida. Ya la habías embarazado. No sabíamos. Antes. Bueno, pero sí, eso está bien padre, el jugar a que no se conocen la pareja y de tear y tirarse la boca. El juego de roles está interesante. Yo creía que no me iba a llamar la atención nunca porque... Pues sos actriz y eres como, ay, ¿para qué? ¿Para qué si es lo mismo? Bárame. Jugar a que trabajo. Como que le jugar a lo mismo que trabajo, no. Pero oye, tiene su encanto. ¿Cuándo fue la peor idea? Ya se subió el tono. Oye, ¿y también se cambian de profesión? Debería. Porque yo a Titi la puse de colegiala. ¿Cuál es tu profesión? Colegiala. Colegiala. Universidad Trunca. Ay, no, no. Bueno, a ver si lo aprendía más. No sé nada, señor. Póngame bien. Eso me gusta mucho, ¿eh? Sí, sí. ¿Quieren que ya nos vayamos? No, no, no. ¿Quieren dar por terminado? Quedan a grabar ustedes. Sí, me siento muy calenturiento, sí, sí. No, pero sí, no, a ver, vamos a poner orden. Sí, sí, los roles. Eso la sí respuesta a tu pregunta es sí. Sí. También colegiales. Ay, yo una vez en un programa le pregunté esto a un invitado, a quien fuera, creo que un luchador. Y. Ah, no, así, un luchador. Y empezó a decir que le gustaba el rollo de monjas. Y todo. Y hola, y con ay, todo el rollo no, totalmente. Vale. Decía, no, no, cae en el pecado, ¿qué dice? Sí, sí. Cae en el pecado. No, bueno, son de los disfraces. O sea, ahora que hay disfraces de Halloween, el de momia es. No, monja. Monja, monja. Joder, señor. Oiga, hombre, a mí las momias me ponen. Mira, Guanajuato, no, hombre. Hay que andar moviendo las vendas. Qué cosa más rara, ¿eh? A modo de tanga, mira la... Qué asco. No, hombre. Mario lo va a gritar. Mario, no quería destaparse porque sí, ya se sabe. Mario, no paro. Fetiches raros, vamos a ver los fetiches raros. Que sí. Es que los fetiches, joder, es que luego la censura nos marca en Facebook. Sí, una vez sí hablamos de los fetiches, que a mí me gustaba el rollo este de maestra, Pedro. Alumno. ¿Eh? No, pero es verdad. ¿Estás destinado? ¿Estás loco por Mary? Sí, no sé. ¿Así, no? En cámaras mías. Mary. En España se llamó de otra forma. ¿Ves que en España cambiamos los títulos de la película? Sí, me encantan muchos los títulos. En España se llamó Algo pasa con Mary. No, no está tan mal pues como... Que a lo mejor es más acertado, no sé cómo se llama realmente la película. Hay algunos diferentes, por ejemplo... La de... Esa es la de Loco por Mary. Loco por Mary. El, Loco por Mary. En inglés también se llama. Fue el de, por ejemplo, solo en casa. Solo en casa con su viejo Malone. Esa es la de Home Alone. Bueno, ahí sí, ustedes se la remamaron. Sí. Sí. No, es que acá teníamos una época de todo era Loca Academia de algo. ¡Ah, claro! Sí. Yo todavía no. ¿Y dónde? Aquí empezamos a traducir con. O sea, Airplane es ¿y dónde está el piloto? Ah, en, claro. En España era despega como puedas. Güey, ¿qué hacer? Quiero generar contenido nada más así viendo películas. Está muy bonito. Pero a ver, hablamos. ¿Te acuerdas? ¿Cómo era el que dijimos? El juego de gemelas. Ah, sí. ¿Cómo se llama en inglés? Joder, son dos, ¿no? Joder, son dos. Es peor, ¿no? Es verdad, el juego de gemelas. Es un spoiler. En España es tú a Londres y yo a California. Así se llama. Terrible, ¿no? Terrible, como que me pone hasta de malas. Sí. A mí me gusta, fíjate. ¿Sí? Sí, no suena tan. Toda Londres y yo a California. Ay, ¿y no. Cómo era el del bebé ese que dijo ayer tu hermano? Cuidado, bebé suelto. En España es SP que se va de marcha. España, de España, SP que se va de marcha. ¿Y dónde están las rubias? ¿Cómo es? Dos rubias de pelo en pecho. Me gusta más, ¿eh? Me gusta más. Son rubias de pelo en pecho, está luego bien. Luego hay otras, sí, como las de América. ¿Estos podemos hacer un podcast de nuestro? Yo tengo aquí, lo siento mucho. Pregúntale cosas a Pedro. De España. Sí. Ah, y hablando de España. O sea, como que choques culturales que hayan tenido ustedes. Ay, todos. Muchos. O sea, siento que tal vez no tantos como pudimos haberlos tenido, pero... Bueno, porque ya llevaba aquí un porque rato. Ya llevaba mucho tiempo acá, pero sí... Lo del tono de las discusiones a mí creo que es lo que más me ha conflictuado. Incluso de cuando conocía a mi familia política, a sus papás, yo le decía a Pedro, pero se están peleando. Y él, no, así se hablan. Y yo, ok. Si nos hablamos así en México, nos agarramos a putazos. O sea, no hay punto medio. No es de nos hablamos en un tono así y sin que pase nada, no. No, y yo le decía, ves, para que me valores. Porque sí. Realmente sí se pone muy turbio. Es que a mí ya me impresiona. Como yo llevo tanto tiempo en México, claro. Yo llego allá y digo, pero mamá, por favor, mamá, tranquilízate. Y se habla que me traigas, coño, la cacerola, que pongas esto, merce, que pongas. Y yo, ves, y se aman. Y llevan 40 años casados, ¿sabes? O sea, sí, no, yo le digo a Pedro, me hablas así, te rompo. Pues sabes que sí, cosas culturales como, por ejemplo, hay una cosa que se hace mucho en las parejas en España, que es a lo mejor van caminando y a lo mejor pajea a la derecha, ¿no? Como si fuera un diferencial, un intermitente, pues le das una nalgada a tu mujer, pum, para allá. Vamos para allá. Oye, mira. Así, como vaca. No, como vaca. Así, tal cual, como un becerro. No, como un becerro, porque los becerros... Se dependía de que nalga te dé la... No, porque la... ¿Dónde vas? No, porque los becerros no hacen caso. Pero es algo como... Estás matando. Ya no sé, estoy riendo. Pero va a llegar algo bonito. Va a llegar algo que mal está España, ¿no? Esta es la antigua España. Esta es la herencia de Franco. Seguro. Pero es algo que yo tenía algo muy. Digo, una nalgadita. O mejor, por ejemplo, si estás en las escaleras mecánicas y coincides con la altura y pues un besito. O sea, ahí no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y sí hubo un momento que sí me dijo, oye, Pedro, esto no es público. No. Pero ya viste que yo te dije, mira, ¿ves? Y ves a las parejas todos navegándose por las calles, ¿no? Yo te nalgueo en la calle. Ahora quiero pedir una disculpa pública, pública. Derecho, sí, derecho. Derecho. Tú no tienes dirección. No, yo sí siento que, a ver, es de cada quien. También aquí en México se ve, pero no es como, ay, no sé, como que a mí me cuesta trabajo hasta que me besuques en la calle. Ah, eso está muy fuerte. Es que mujer de provincia, yo soy provinciana de closet. Y no tan pero, sí, pero sí me costaba trabajo de repente el ay, pues qué tiene o enfrente de mis papás que le era así el, y yo, Pedro. Es verdad. Yo no puedo darle besos a. Es que hay temas culturales, y lo hablamos justo en este break, que por ejemplo, cuando yo empecé con Titi, yo como no estaba casado ni estábamos formalizados todavía, yo dormía en habitaciones diferentes. Claro. Con sus padres. Cuando nos íbamos a visitar, sí. Claro, sí. Aquí no. Aquí, ¿dónde el papá? ¿Qué? No me das. Acá te invitamos, además. No sé. Pero no sé, ¿ustedes han tenido como choques de costumbres, aunque sean familia? No sé si los dos son del mismo estado o de dónde son. Somos chilangos. Sí. Ok. ¡Vamos! No hemos tenido Pero lo no, han dicho porque aparte, ¿viste? Sí, no, somos chilangos, comemos sí, tortas de tamal. Sí. Claro. Y que torta de queso, tamal. De queso, queso. Sin queso. La, uy. Que, pues, la quesadilla. No, que, queso. No, hecho quesos culturales, no. Ella se queda en lo suyo, ¿viste? Sí. Padre. Me encanta. La quesadilla sin queso también sabe muy bien. No, entonces es taco. No, porque está doblada nada más. Pero si es de canasta, por otro lado. Tú dejas en España. Pues qué fuerte. Esta información sí podría empezar una pelea gladiadora entre provincia y chilangos. Eso de que pongan en una torta todo, no lo termino de entender. Porque mira. En bolillo. No, porque mira. Somos gente muy trabajadora. Uh-huh. Que no tienen el tiempo de sentarse con sus cubiertos. Uh-huh. A comer, tienes que ir a la obra, tienes que ir a donde tengas que ir a trabajar. Entonces, lo más práctico es meter tu comida completa a un bolillo que te puedes llevar a todos lados. ¿Cuántas veces has ido a la obra, Dan? Varias. A la obra. A laborar, ¿sí? A claro. Sí, picar piedra. Claro. Perfecto. No, sí, nada. Claro que sí. Por supuesto que sí. Con este outfit, además. Hice una obra en tal teatro. Yo no sé, eso no era la verdad, yo no lo entiendo como de la diferencia de las comidas. Digo, a mí me tocó el hacer reportajes de comida durante mis primeros años. Sí. Y entonces yo conocí mucho México a través del estómago, me lo decía el señor Cobo. Y sí siento que a pesar... Bueno, y creo que pasa en todos los países, pero a pesar de ser el mismo país, hay muchas diferencias culturales. Por eso les pregunto, sí. Incluso las familias, aunque son los dos del DF, siento que en mi casa se come esto, no sé. Entonces siento que luego el también encajar las dos costumbres que están acostumbrados la familia y el otro. Es que cuando conoces... Una vez que se lo preguntaron a tu mamá, si es cierto que cuando ya te casas o empiezas una relación con alguien, ¿es verdad que te casas, entre comillas, con la familia de tu pareja? Ah, yo quisiera saber de ustedes, porque nosotros nos vamos a casar. Pero bueno, ustedes son los invitados, sí. Pero bueno. Pero fíjate que estamos en una etapa... Si esto es real, ¿no? O sea, yo tengo a mi hija, ¿no? Entonces, o sea, es como la chamba, la posible chamba, la chamba que yo me quiero construir... Mi bienestar, los en ese orden, mi pareja, mi hija. Entonces ya también como que con mi familia, o sea, donde era papás, evidentemente sí convivo. Uh-huh. Pero como que dividimos mucho equipos, ¿no? O sea, como que aprovechamos, no sé, si tenemos un domingo libre los dos, o yo me lo tomo para ir con Emma y Dani se va con sus papás, pero no me llevo a Emma con sus papás, porque no es algo que no ha pasado. Uh-huh. O los juntamos, sino que... Sí. Como que tienen muy separados los escenarios. Tenemos muy separados los escenarios familiares. Ah, ok. Es que sí, siento que de repente es como lo más sano. Porque siento que cuando dices, ay, me voy a casar con esta persona, automáticamente se entiende que todo ya es juntos. Sí. Y el de repente tener espacios para cada uno también es fundamental, ¿no? Sí. Yo no le entiendo mucho. Sí, pero es que también está denso ese tema, es muy delicado. Que... O sea, para mí mi espacio personal es muy importante. Como que estar solita. Hace unos días, ¿no? Pasó como de... Yo la neta quiero estar sola en la casa. Porque no he estado. Y ya entonces me parece salido. Muy a gusto. Joder, es que es bien delicado y porque suena como gusto. Feo por, decirlo. Por sí. Pero es como de... O sea, sí te amo. Sí te amo si quiero toda nuestra vida. Pero es un día. Ah. Un día contra toda nuestra vida. Pero más que nada es como lo socialmente aprendido, porque a lo mejor, y lo hablaba con Juan solo, no es más que nada el trato, los acuerdos que teníamos nosotros como pareja, sino lo que está entendido por los demás. Es decir, si vas a un evento familiar, un cumpleaños de alguien, y vas tú solo... Oye, ¿y Dani? ¿Tienes problemas? ¿No? Claro. ¿Pasa algo? ¿Todo bien en casa? Ve al cine solo, güey. O sea, ni siquiera un evento público. Ve al cine solo. Ay, a mí sí me encanta. Esa es mi terapia. El cine sola es... espectacular. Ah, yo ya no voy al cine. Vamos. Nosotros tampoco. Pues vayamos los cuatro solos, cada uno una función diferente. Perfecto, sí. Nos vamos a la salida. Funciones. Y hablamos en el WhatsApp, ¿no? ¿Qué tal tu película? Esta no está tan buena. ¿Contestar Pedro en el cine? Bueno, o sea, ahorita estaríamos viendo la misma película, cada vez hay menos películas en el cine. No, pero sí creo que esos espacios y esos momentos es más como lo socialmente aprendido más que nosotros. Yo eso también lo tenemos muy presente, ¿verdad? Y creo que sí lo aplicamos, aunque a veces como hombre no sabes leer si estás haciendo lo correcto o no, porque a veces a mí me sueltan, me estoy yendo otra vez, Mario, sálvame cuando hago esto. No, o sea, es decir, cuando de repente hay un evento tal y te dice tu pareja, puedes venir, pero puedes hacer lo que quieras. cuando escuchas eso como hombre, yo digo, voy a ir a la hoguera. O sea, haga lo que haga. O sea, haga lo que haga. A ver, yo quería saber, si, o sea, si yo te dijera eso, si yo te dijera eso. ¿Falta claridad? Si yo te dijera eso, ¿tú qué decidirías? Te puedes venir, pero puedes hacer lo que quieras. Cuidado. No, a mí como persona a mí me da igual. O sea, no lo tomo como una invitación. O sea, puedes venir, es como... No es Bren, quiero que venga. Pero a ver, te lo voy a poner más clarita, que de repente se le trabaja en un girito. Por si no le gustó. No. Bueno, yo al menos en mi universo. Sálvame. Ya estamos hundidísimos. Ya tenemos hundido totalmente el barco. Pero a lo mejor te aplican, oye, que sepas que hay este evento. Es lo que te había platicado de antes, que ahorita no te acuerdas, ¿verdad? Oye, mira, me hace mucha ilusión, pero digo, si tienes otra cosa, lo entiendo y puedes hacer lo que quieras. ¿Qué haces? Vas al evento que te habían dicho desde hace mucho. Pero entonces, ¿para qué dicen eso de haz lo que quieras? Porque lo que quieres que quiera es que venga. No, es demasiado arriesgado. No. Bueno, esa es la realidad para que venga. Hola, buenas tardes. Esto es real, te lo estoy diciendo. Por eso digo que es muy fácil la teoría que estamos diciendo, decir cada uno su espacio y tal. Pero luego hay momentos en los que dices, pues igual quiero estar solo. Pero digo, joder, sí que a ella le gustaría estar ahí. Es que es el básico. Si te lo tengo que pedir, entonces ya no lo quiero. Yes. Ya no estoy de acuerdo, Titi. Oh, amiga, pensé que a mí no me gusta eso. No. Ya sé, y es terapéutico, lo trabajo en terapia, pero bueno, el que me tengan que adivinar, porque no me gusta estar pidiendo como, güey, necesito que lo que es importante para mí sea importante para ti, pero explaya tu punto, por favor. Adelante, Dani. A mí, yo sufro de memoria a corto y largo plazo de muchas cosas, tanto compromisos míos y evidentemente compromisos de Mario. Y entonces, de pronto es como, pero entonces el miércoles, ¿qué vas a hacer? Ya te había dicho. Y yo, fuck. Y entonces me pongo a buscar en mi memoria y digo, de la madre, ¿cuándo me dijo? Y yo, ah, sí. Pero entonces, ¿a qué hora es? ¿En la mañana o en la tarde? ¿Qué te vas a poner? Claro. No me entras en el exterior. Es diferente. Pásame la UBI del evento. Llamando para ver qué evento tienen el miércoles. Y entonces él sí me ha dicho como, pero pues entiendo también si no quieres o no puedes ir. Y yo al principio me tomaba muy en serio que era como súper asertivo eso. O sea, como de, ah, pues me lo está diciendo en serio. Y entonces yo decía, pues la neta es que no quisiera. ¿Ves? Y era muy terrible. Sí, estoy viendo su cara. ¿Pero en qué evento, por ejemplo? Pues es que era como al principio, como de estrenos de obras de teatro o ay, cosas pero así. ¿Y a eso no ibas? No, porque sabía que iba como alfombra roja y como este tipo de cosas. No, o sea, pero que lo invitaban a él y entonces sí, él me invitaba a mí. Y pues él quiere ir a esos eventos y él socializa un montón. Yo no soy tan sociable. Y ah, ¿no? Como, o sea, pues tú no, es eso. Entonces yo estoy ahí junto a él, así. Ok. Y me cuesta a mí mucho trabajo. Entonces, si él me daba esta opción, para mí era como, ah, perfecto, entonces no voy. Y en algún momento tuviste, ¿ves?, que decir, oye, si es importante para mí. ¿Crees? Ya no me da opción. Ay, ya no me dice, pero si quieres, bueno, no vayas. Oye, nos encanta el que hasta la pareja que viene a este podcast, cada vez su voz va a ser más dura. Oye, pero nuestra dirección no lo pregunta, sí, de manita. Sí, Titi es muy clara. Para ti. Bueno, voy a beber café. Sí, doctor, no se lavan los dientes. Pero a ver, es que yo pienso, voy a defender a Dani, al margen de las razones que ella tenga, creo que si ella de repente sale de que, oye, no quiero ir por algo, se tiene que valer. O sea, digo, explayando el punto de, sí, que no es sociable todo eso, pero no creo que sea necesario. Sé que obviamente hay momentos importantes del otro y yo sí soy partidario de que se diga. O sea, no hace falta el, oh, es que si me quieres, sabrías lo que me apetece. Bueno, a veces sí es cierto hasta que quiero flan, pero a veces no quiero flan. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces es como, pues es más fácil, digo. Obviamente le quita romanticismo, pero lo metemos en otro lado el romanticismo si por meter cosas en lo que no sea, ¿no? O sea, que no pase. Es que, a ver, yo voy a decir algo y en breve voy con tu respuesta porque te estoy cortando el rollo. Me está dando tiempo para que yo ya tengo esa imagen. No, pero es que yo, en mi mente, es como, güey, si me conocieras lo suficiente, sabrías lo que es importante para mí o no. No, por ejemplo, yo cuando le dije a Pedro, tengo esta clase súper especial, o sea, ni siquiera, tengo esta clase en el helipuerto, que es donde nos conocimos, que me gustaría, no sé qué. O sea, para mí, cuando doy ese discurso, va implícito que es importante. ¿Pusiste, o sea, omitiste el que es cuando nos conocimos, que es donde nos conocimos? Obvio, o sí lo dijiste. No, lo omití. O sea, lo pensaste, no, él va a saber, no, que el helipuerto es un lugar especial. No, y yo sabía que obviamente, pues es muy importante. Pero también estaba jugando el Real Madrid la semifinal de Champions League. Entonces, para mí es muy importante eso, ¿no? Pero no es modo de risa, pero también sabía que es importante. ¿Pero qué hice? Pues vi todo el partido, hasta el final, y luego ya el tramo final, pues lo escuché en el radio, o sea, por un audífono, pero yo me perdí el aeropuerto, no me lo perdí. No, no me lo perdí. Pero es justamente... Me perdí los goles del Madrid, también me los perdí. Pero, ¿qué es eso comparado con el amor de una pareja que tanto quiero? Pero es que siento que si hay cosas... Buena elección. Vale la pena como tal vez no estar en algo que era importante para mí, porque sé que tan importante es para ti, ¿no? No, y aparte lo voy a conocer, que yo, sí. No, yo ahora sí le di, o sea, sí he recorrido a decir, esto es muy importante para mí. Ah, ok. Claro. Pero luego también no, o sea, creo que aún dentro de eso está cabrón, porque sí es doloroso, ¿no? Pero dentro de eso también pues puedes decir, sorry, no puedo o no quiero. O sea, por lo menos yo ya tengo ese chip encima, pues. Es que para mí el no quiero es como, ¿por qué no querrías hacer algo que sabes que va a estar bueno? Yo lo haría por ti. No, de querer sí. No. Sí, siempre. Ya de ahora es como más bien, si no puedo, pues ya es como, ay, perdón, no puedo. Sí, yo al menos pero digo... Pero ya no hay opción. O sea, ya no hay como, bueno, si quieres ve conmigo y si no, pues está bien. Ya no. Porque sabe que sí me lo tomo muy literal. La próxima vez que los veamos en un evento, voy a mirar a Mari y a Dani con otros ojos. Y platicando. Sí, yo no voy a decir a Dani, no querías venir, ¿verdad? Es que sí siento que eso de decir las cosas, digo, para mí sí me ayuda, pero sobre todo viene, yo creo que de una decepción por una expectativa. Como que, sí. Claro, como tú esperas algo mucho mayor de tu pareja y también en función de lo que tú crees que estás dando. Porque claro, si claro. Yo siento que siempre estoy yendo a todos tus eventos, que estoy siempre cuando tú me quieres, pues claro, si de repente te pido algo y tú me dices que no quieres y estás totalmente en tu derecho, yo me siento mal, como diciendo, oye, estoy dando demasiado aquí. Tanta vida que te he dado. Exacto, pero sigue siendo tu elección, o sea, bueno, ya, ese es el ideal, ¿no?, de iluminación. Sí. No, porque yo, por ejemplo, tampoco he podido ir a muchos eventos de, claro, de Dani, o sea, el primer concierto de lo del Pepsi Center, era el primero en este formato, y pues no pude, ¿no? Y yo sé que ella va a cantar igual, que va a estar con la misma energía, que va a triunfar igual, entonces es como, o sea, si regresas a convertir de la persona... de la que se enamoró, o sea, si sigues como en lo tuyo y tal cual, no es que dé igual que te acompañe o no la pareja, pero o sea, tú sigues siendo tú ahí. Sí. ¿No? O sea, es como el ideal. O sea, ¿no? Sí, pero es como, veme en mi terreno, o sea, en mi terreno del juego es súper padre que me veas quién era yo antes de que tú aparecieras y yo te platicara todo lo que era. Claro. ¿No? O sea, para mí sí es como... güey, conoce todas estas partes de mí. Yo le he dicho a Pedro, vamos a España y enséñame tu escuela o enséñame a tu grupo de amigos, porque parece conocer tu historia. De hecho, pasó hace poquito que fuiste con tus amigos y yo pensé que era como reunión de colegas y que nada más iban a juntar a ellos. Cuando me dijo, no, vino la novia de no sé quién y la novia de no sé quién, dije, ah, me hubieras dicho, porque entonces, obvio, me apunto, ¿no? No se trata de... aunque no conozca a nadie, aunque no escuchen las pláticas, yo sé que para ti es muy importante porque eres una persona de su gente. Entonces, como el intentar conocer esta historia, y hace poquito, yo sí tuve que decir, porque yo de Aguascalientes crecí allá, todos mis amigos están allá, mis mejores amigas están allá también, y yo dije, tal vez no sea entendido que eso sea como para los dos lados, que para mí también es importante. Entonces le dije, pero para mí que tú conozcas Aguascalientes es muy importante porque es una parte como clave de mi historia, pero sí, el dar por hecho que para la otra persona lo va a hacer, tal vez es un poco complicado. Y sí, es mi tema central de terapia, o sea, real, de decir, güey, no tengas expectativas porque la gente no es adivina. Y dar como pie a eso, a los no negociables, a los que son, oye, esto es muy importante para mí, ajá, sí o sí, ¿sabes? Y eso también fue un punto clave en nuestra relación. El decir lo que no es negociable y lo que es importante nos ayudó mucho a tener un acuerdo sólido de, oye, para mí lo de viajar, me dijo Titi una vez, es muy importante. No por el hecho de viajar, de una fotito, no, es que es parte de mi vida. Uh-huh. Entonces, cuando hubo eso, dije, ay, caray, no, espérate un momento, es diferente. Digo, yo pues tengo ese pensamiento de que trabajar, ganar dinero y ya de eso te vas de vacaciones. Uh-huh. Y yo sí soy muy workaholic, que estoy todo pensando en producir. Uh-huh. Y esos tiempos me ayudó mucho al decir, oye, voy a buscar ese tiempo, esos espacios, porque no solamente sino de vacaciones por ir de vacaciones, sino porque es muy importante para mi pareja. Claro. Entonces dices, ay, y aparte se lo disfrutas de otra manera diferente. Porque dices, ay, mierda, estoy haciendo aún más feliz de lo que yo ya pensaba que iba a ser. Oh. ¿Sabes? Sí, yo creo que. Pero es cuestión de decirlo. Yo la cagué, por ejemplo, esa anécdota que tú cuentas de que yo vi a mis amigos de la infancia y tal. Yo tampoco te lo dije. No lo expresé así de, oye, esto es algo que está chido. Pero sí tenerlo claro y, oye, si no se puede es porque o tengo un trabajo muy importante, ajá, que no puedo zafarme, no puedo manejar eso, y no es porque me vaya a quedar a mi casa jugando al FIFA, ¿no? Por ejemplo. Sí, o sí. Hay partidos muy importantes. Sí. ¿Ustedes cuáles son sus no negociables que digas esto? Mm. Yo, mi trabajo. Mi trabajo y mis decisiones laborales. O sea, es como, aquí no. O sea, sí puedo escuchar tu opinión, sí, sí, pero pues, a final de cuentas, es mi camino. O sea, sí somos una pareja, pero es mi camino sola. Ok. Ese es como mi no negociable principal. ¿Y tuyo? Ahora mi hija. O sea, un poco el tiempo que decido pasar con mi hija, lo que decido darle a mi hija. Y lo que puedes también. Y cómo la educo, cuál es el camino que yo elijo, ¿no? Para formar su psique. Su personalidad, su psique, su todo. Sí, claro. Yo sí, no, imagínate yo ahí metiéndome, ¿no? Claro, bueno, hay muchos casos, hay casos de todos, ¿eh? No lo digas. Bueno, sí. Por ejemplo, mi hermana tiene, o sea, su novio, que todavía no están casados, pero pues tienen dos hijos y un hijo es de un matrimonio anterior a la pareja de mi hermana, sí, de él. Y sí, o sea, se llevan súper bien y tal, pero claro, yo creo que, claro, o sea, digo, hay de todo, pero mi hermana igual, pues es, o sea, opina y demás, pero pues es otra prioridad que es diferente. Sí, nosotros sí, igual. ¿Hasta dónde te puedes meter y hasta dónde no, no? Sí, claro. Es claro. Muy delicado. O sea, nosotros no hemos tenido ningún conflicto. Ningún conflicto con nosotros. Es más, Emma, o sea, luego va a la cárcel y es como, ¿está Dani? Y es como, no. Sí, vamos al parque. ¿Y solo estás tú entonces? Compramos la paleta para eso. Tienes un método ahí para mí. Dime que me quieres y eso, venga, adelante. Y ya. Sí, yo creo que eso cambia mucho. O sea, tener claro la prioridad como pareja también ayuda muchísimo. Totalmente. Pero amigos, ¿qué? Es momento de irnos. Nuestro hijo, ¿no? Por cierto, iba a decir, nuestra prioridad es nuestro hijo, por eso nos tenemos que ir. Apenas está quedando dormido. Ay, nos están escribiendo que está acá. Oye, pues Se hizo. Dani. Mario. Se hizo, se logró. Se retrita. Oye, qué gustazo. Sí. De verdad que ha sido, gracias por hacer el espacio, porque sé que tienes las agendas muy apretadas y pues Mario, hemos estado ahí echando la coordinación, o sea, la verdad que años. Es una pareja que queremos mucho, que admiramos muchísimo y queríamos que estuvieran aquí y que se den el tiempo y las ganas y la actitud y la paciencia, gracias. Ay, sí, no, ustedes, gracias. Porque hemos tenido varios contratiempos. En la grabación. No, pero la pasamos muy bien, fue catártico. Sí. Ah, estuvo bien padre. La próxima vez que sea sin cámaras o con cámaras. Ah, en la casa. En la casa. Por favor. Ven, terminamos sin tú no. Pero y tú no. Pero que no pase tanto tiempo, porque si hace tiempo. ¡Ah! Luego, creo que se atrapa en el cuerpo de una mujer embarazada. Sí, estamos. Duermo mucho. Tengo antojos. Quiero seguir peleando. Sí, yo le decía, pero que estar así es como estar fumado. Que estar embarazada es casi como estar fumado todo el tiempo. Porque del moncho, okay, de repente, pues, no sabes bien qué está diciendo el otro, se te ve el pedo. Sí, es igualito. Idéntico. Okay. Si esa tira te da para arriba o te da para abajo, si siempre, no, hay que ver eso. Oye, ¿qué conoces? Pero, pues, cuando quieran que nos veamos de nuevo, sí, que ojalá sí. Que nos veamos en Minedas también estaría muy padre. Ah, estaría padrísimo. Porque sabemos que te va muy bien con eso. Sí, estoy muy contenta con el Minedas. Y, pues, Mario, pues, hoy vamos a ir a verte al teatro, pero al final no se puede porque se termina la obra. Entonces, pues se termina. No. Bueno, igual y regresa, no sé. Pues me encantaría, porque me daría mucho gusto y poder yo regresar con él. Es un agasajo siempre verte en el escenario. De verdad que te lo he dicho muchas veces. Sí, sí. Ha sido siempre de los mejores momentos que yo tengo recuerdos haciendo una obra de teatro es con este señor. Es muy talentoso. Sí. Aprendo mucho de ti, te lo juro. Fue muy buena etapa. Sí. Qué talento, pura celebridad aquí. Ay, sí, qué maravilla. Y Fassbinder lo dijo, dice, este cabrón es muy bueno, ya verás cuando se suba. Tenía el pelo más largo, mucho más barbón, estaba... Es verdad. Sí, y cuando se subió es un actorazo de los pies a la cabeza. Eres un crack. Sí. Y es mi fiancé. ¡Oh! Bueno, que nos damos antes de la boda. Digo, boda larga, de boda gigante. ¿Queremos boda gigante? No, queremos boda gigante. Estamos empezando a imponer ideas, pero no, lo gigante no... No. Yo quiero como cotizar un poquito para saber. No, es que nuestro plan un poco, podemos dar este... Sí, sí. O sea, queremos ver cuánto cuesta, o sea, no tenemos la menor idea de cuánto cuesta una boda. Hace poquito escuchamos una entrevista y nos voló la cabeza. No, tú lo supiste por un dato, lo que puede costar una isla de dulces, una Candy Island. Candy Bar. La mesa de que no puedes agarrar ni uno. Pues es que no sé cuál era el parámetro de esa... Pero decían que hasta 200 mil pesos por un Candy Bar. ¿Qué dulces te van a dar? ¿Quién se los va a comer? Ajá. ¿Tienen con boletos para ir a ver a Iron Maiden? Entonces, son los mismos dulces que compran de ahí. La viga. ¿Qué? Pero envueltos bonito. La viga, mi hija. Pero envueltos bonito. Pero queremos cotizar eso para... ¿Cómo usar eso para un viaje? Ajá. A ver, eso ¡claro! Bien hecho. ¡Qué bueno! ¡Claro! 200 mil pesos de gomitas lo... Claro, sí, pues, solamente terminan... No... Porque se lo va a terminar con personas que ni siquiera conoces. O sea, sí. No, desperdiciados, no, o sea, olvidados. Cero, güey. Y está bien, ¿no? No porque no lo merezcan. Pero... 200 mil pesos. No, yo no conozco a nadie que se merezca 200 mil pesos de dulce. Nadie. O sea, no es lo que consumiría de dulces en toda una vida. No, no hay manera. Por no. Aparte, qué mal estaríamos haciendo esas personas. No. No. El asmo hermano. No. Mejor nos vamos a Hawái. Sí. Eso. No, no lleven lo que quieran comer. La ropa de traje. Va a estar divertido. O sea, vamos a poner así, unos microondas así. No. Excalienta tu topper. Y cada uno sabe, vayamos el topper ahí. Aunque no nos inviten, vamos a ir. Obviamente van a ir. Vamos a crashear. A mí no me importa que estés pariendo. No. Vas a ir a la fiesta. Voy a llevar a mi cirujano y que me haga la fiesta. Ahí mismo. Y todos te aplaudimos. Ahí te aplaudimos todos. Para todos. Excelente. Bueno, vamos a cortar esto porque si no va a pagar nadie. Que una vez más, gracias de verdad. Gracias a ustedes. Felicidades por el compromiso. Ay, qué gusto verlos bonitos, enamorados. Qué maravilla. Bonitos, simétricos. Ay. Y bueno, y te amo. ¿Qué fue esto? Es que como no puedo juntarme por la cámara. Porque ya está el tiro para allá. Mira. Pues te amo y nada, despedirse de toda la gente y agradecerles que estamos ahí, el top ahí maquinando, siempre estamos, pero también en mirada, estamos ahí en los podcasts, estamos peleando el lugar. ¿Sí? ¿Ah, sí? Nada, nos ganan por muchísimo. Sí, me da mucho gusto porque son personas que también se juntaron para hacer algo propio. Está bien chingo, me gusta mucho el concepto, la neta. Está muy chido, está muy divertido. Pues ahí escuchen en mirada. Es para que vayan. Sí, ojalá, sí, aparte es normal, ahí lleva el talento, ¿no? Hija del mal, no me llamas. Sí me llamó una vez. Es que llevaban talento no había hace muchos años. Pero bueno, eso es otra historia. Sí. ¿No volveríamos a aventarnos media hora? Bueno, voy a cortar esto, si no nos para nadie. Por favor, despide tú, Mario, del podcast. No podría. Pues nada, muchas gracias por estar por acá. Ya sabes que le tienes que dar suscribir, o likear, o rankear, o todas estas cosas que ahora se hacen. La campanita. O campanita. Y si llegaron al final de este episodio, pues es porque no tienen vida. O sea, cómprense unos amigos. Porque se pararon en el tráfico muchísimo tiempo. Yo lo sé, puro cotorreo. Es una buena gente, no te preocupes. Muchas gracias por estar acá, Pedro. Y extra imprudente, me lo voy a llevar a hacer el amor. ¡Ay, sí! ¡Adiós! ¡Manche, nos hacemos el amor desde hace 3 años! Son antojos, Vamos al siguiente episodio de Ser Auténticos. Que es lo único que nos queda. Bye.